Con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy, por www.belgrano650.com.ar, desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis. Ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buenos días. Cuando uno tiene que comenzar un programa hablando del presidente de la República, siempre tiene que tener en cuenta que se supone que es la persona que representa a la totalidad de la Argentina en sus actos hacia el exterior. Y evidentemente, una vez más, lamentablemente para nosotros, acertamos cuando dijimos que seguramente, lo decíamos ayer, en las próximas horas el Foreign Office iba a desmentir lo que había dicho Macri, y así ocurrió, y todo quedó como que el presidente argentino buscó ante la prensa de su país, en Nueva York, hablar de un tema tan caro como la soberanía, y el mismísimo Macri se desmiente a sí mismo diciendo que en definitiva eso no se había hablado. Miren, es de una magnitud y de una gravedad esto, porque si él interpretó y lo dijo para favorecerse, es un grave error, y si en realidad lo hablaron, y como yo les decía ayer, en el idioma de la mentira, en el idioma diplomático de la cosa que todo el tiempo se utiliza como excusa, la falsedad, no era para hacerlo público. Y así ocurrió. Y entonces, para usar un término de tribuna, el presidente dejó a la Argentina pedaleando en el desierto, de la misma forma que Néstor Kirchner había hecho con Tony Blair, aquel primer ministro laborista, la primera vez que en Naciones Unidas se cruzaron, cuando al plantearle el tema de la pesca y el tema de tener que hablar alguna vez de soberanía, el inglés movió la cabeza, como haciendo un gesto, sí, efectivamente, hay que hablar, y Kirchner salió a decir lo mismo que hizo Macri ahora, que todo pasaba porque los ingleses habían aceptado discutir de soberanía. Se lo dijimos a los militares en aquella época cuando le dijimos que no sabían de geopolítica porque no habían estudiado la historia del Imperio Británico, porque nunca los ingleses movieron la flota por moverla. Siempre que ellos sacaron un barco para pelear, pelearon, no importa el resultado. Y que después que el viento lo favoreció en una de las batallas navales más importantes, donde los españoles tenían todo por ganar en Trafalgar, y evidentemente el viento, la pelea era con buques de vela, favoreció a los piratas y se apoderaron de un triunfo que era casi una derrota. Desde ese mismo momento dijeron: vamos por las posesiones españolas en América, y usaron para este objetivo distintas formas y distintas metodologías. Cuando pudieron, invadieron; cuando no pudieron invadir, trataron de convencer, y generalmente usaron las logias a los efectos de conseguir sus objetivos, so pretexto de que esas logias le iban a facilitar a ellos el camino. Bueno, dicho esto, de manera de introito, el presidente argentino, si de verdad le mintió a la prensa, es muy difícil. Si lo interpretó mal, el que habla correctamente el inglés, es también complejo. Yo quiero decirles que Macri suele tener estas cosas de no decir la verdad o no decir totalmente la verdad. Cuando usted no dice totalmente la verdad, está jugando una cuota de mentira, de engaño o de suspicacia. Y esto es lo que pasó cuando, siendo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y haciendo su declaración patrimonial de bienes, ocultó empresas offshore, empresas en el exterior, que ya fueron reveladas en los llamados papeles de Panamá, pero que ahora hay una novedad. Aparecieron los papeles de Bahamas. Y en los papeles de Bahamas aparece Macri, Roca, Soldati, Bulgeroni, Eurnequian, Blaquier, los hijos de Fernando de la Rúa, los hijos de Macera, por nombrar simplemente algunos, de los argentinos que aparecen, son 543, en 175.000 empresas de un nuevo descubrimiento del Complejo Internacional de Periodistas, que estudia, después de los Panama Papers, todo lo que venga apareciendo con participación directa del diario alemán, que es el mismo diario que hizo el escándalo con con todo lo que se supo del Panamá y con todos los bufés que atendía Fonseca, Mossack Fonseca, y que también se dedicaron a abrir empresas en las Bahamas. Y este aquí, que en este nuevo destape al mundo de los delincuentes comunes, los mandatarios, los hijos de reyes, presidentes y millonarios, los banqueros y los abogados que aparecen en esos papeles, con funcionarios de todos los niveles y de todas las clases, han usado a las Bahamas como una especie de Suiza de América. Estas 700 islas que son el conglomerado de las Bahamas, islas del Atlántico, del Océano Atlántico, y que están a una hora de Miami, por lo menos en la sur, que es la capital de Bahamas, con unos 300.000 habitantes, de las 700 islas y islotes que componen esta organización como país, que se llama asimismo Mancomunidad de Bahamas, Mancomunidad porque son islotes e islas, y que tiene solamente 24 de ellas habitadas, que tienen una moneda que es el dólar de Bahamas, y que el idioma oficial es el inglés, aunque cuando usted lo escucha hablar es una especie de mezcla de el anglo con los yanquis de Carolina del Sur, mezclado con una pronunciación que con acento africano, y que también hablan el criollo jamaiquino y el criollo haitiano, pero que ellos asumen como idioma oficial el idioma inglés, que tiene 300.000 habitantes en 13.939 kilómetros, pero que ha servido de guarida para una enorme cantidad de evasores de toda clase, pelaña y tipo. Entre los más destacados de la Argentina están estos que yo les acabo de mencionar, pero repito, es una enorme cantidad de connacionales que aparecen vinculados en este nuevo destape internacional, donde son 543 argentinos con cuentas en Bahamas que aparecen dentro de las 175.000 empresas que han sido descubiertas en un nuevo destape de la investigación periodística. Y lo grande del caso es que cuando uno bucea aparece Flex Training Limitada, una empresa que pertenece a Franco Macri, a Mauricio Macri y a Mariano Macri, que fue construida en las Bahamas en el año 1998 y que duró por lo menos hasta que se disolvió 11 años. Por lo cual, si usted le suma al 98 los 11 años, se va a dar cuenta que cuando ejerció el poder de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri no la declaró. Y es indudable, pues, que en esta puja entre el padre y el hijo, que todavía no quedó definitivamente aclarado, porque no apareció Franco Macri diciendo, sí, yo me hago responsable de todo. No, no. Lo dejó empantanado al hijo a pesar de ser el presidente de la Nación Argentina, porque para Franco, Mauricio es el hijo. Un hijo que dijo que nunca hubiera votado, y que él hubiera votado por un candidato de la Cámpora. ¿Se acuerdan de esto cuando dijo Franco? Porque hacía grandes negocios con el gobierno de Cristina en China. Y que lo continuará haciendo, por supuesto, con su hijo, aunque habrá ahora una apertura hacia otros lugares. Es muy dificultoso para el que se levanta a esta hora para ir a trabajar, que viaja mal porque no sabe si los trenes andan a horario, que tiene inconveniente porque hay cortes y no llega a su trabajo y pierde el presentismo, que no sabe si le va a alcanzar para pagar las tarifas de gas que van a empezar a llegar, escuchar por una radio que se diga que la presidenta anterior está en tribunales todos los días y que el presidente actual escondió verdades tributarias al Estado Nacional. ¿Qué puede pensar ese trabajador o ese obrero que está hoy en el sacrificio de buscar, agachando la cabeza, vencer las dificultades que se tienen para ir a trabajar por un salario que apenas le alcanza para pagar el tarifazo? Y entonces, es imperioso que nos preguntemos por qué la clase política opera y actúa de esta manera. Porque mienten todos. Porque tanto los tres candidatos más votados a la presidencia de la Nación, esto es Macri, Scioli y Massa, que declararon en el mejor de los casos un gasto de 300 millones, los tres mintieron, porque el que menos gastó, gastó 1.000 millones, y el que más gastó, gastó 1.500 millones en la campaña presidencial. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo se hace para conseguir esos aportes a las campañas? ¿Cuáles son los compromisos de los candidatos y con quiénes? Por eso en el Congreso, en este momento, en la reforma electoral, todos juntos, todos los sectores políticos juntos, quieren meter en una bolsa y olvidarse la investigación de los fondos de las campañas, porque todos mintieron. Entonces, se miente en dónde sale el dinero para las campañas, se miente en los patrimonios particulares, y se miente al pueblo argentino en el contrato de Chevron, que nosotros dijimos hace mucho tiempo de esto, que habían viabilizado la plata de los paraísos fiscales y que ahora lentamente lo comienzan a blanquear, y lo están blanqueando mintiendo también, diciendo que era para protegerse de los fondos buitre, para que no se los embargara, cuando en realidad el que tenía problema era Chevron, que estaba perdiendo un juicio por envenenamiento en Ecuador. Miren, todo pertenece a un mundo maniqueo, descolorido, insólito, agresivo, y sobre todo un mundo que la sociedad mayoritariamente no conoce y que se mueve constante y permanentemente, y que hace que cada vez que nosotros hablamos de estos temas tengamos que pensar dos veces lo que decimos, porque el que está recibiendo la información del otro lado del receptor no sabemos si está preparado para recibirlo, si se transforma en un crédulo porque acepta lo que le decimos, o en un incrédulo, pero que está completamente desinformado por la gran prensa en el país, no tenga ninguna duda. Y si no, se lo informa según los intereses de quien se defienda o para quien se defienda. El segundo egreso que tiene cualquier campaña política, el primero por ahora, mientras existan las boletas de papel, es el costo de la boleta. El segundo egreso es la campaña publicitaria y la compra de voluntades periodísticas para hacer la campaña, ya sea cuando se maneja el Estado con pautas oficiales, ya sea con dinero bajo la cuerda, que llega a empresarios periodísticos y o a periodistas para que digan que es rubio, de ojos celeste, decente y buena persona. Si no fuese así, si no fuera de esta manera, la sociedad, si fuera informada como corresponde, tendría alguna opción más a la hora de optar entre lo que le pone el sistema. Pero no, no se permite esto. Y entonces nos encontramos hoy con que va a aparecer los hijos de la Rúa, y el presidente anterior va a salir diciendo que él no tiene nada que ver, que es una cuestión de los hijos. Y Roca dirá por allí, a lo mejor, que era para protegerse por la voracidad impositiva, y Soldati dirá que era por las operaciones internacionales, y Bulgaroni porque las petroleras necesitaban tener afuera, y Urnequian porque tiene aeropuertos internacionales, y Blaquier porque de Jujuy solamente no se puede vivir. La verdad, y los hijos de Macera dirán que no saben cómo llegó la plata a ellos, la verdad que es muy difícil, porque se está en una tremenda desventaja informativa pelear contra quienes ocultan todo esto todos los días. Ahora no van a poder ocultarlo porque esto salta a través de ese consorcio internacional de periodistas y lo van a tener que decir. Y van a tener que decir que el presidente de la Nación Argentina, cuando era jefe de la Ciudad Autónoma, ocultó también una cuenta en las Bahamas. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para creer en otras cosas? ¿Cómo hacemos para pensar que lo que dijo, que le había dicho la jefa de los piratas May, es verídico? ¿Cómo hacemos para entender que se separó a quien la aduana estaba fiscalizando las cosas? Si hay un antecedente de la familia Macri, padre e hijo, procesados por contrabando. ¿Cómo hacemos entonces los argentinos para interpretar que no se puede vivir con jueces que cuando se tiene el poder miran para otro lado, y que cuando se pierde el poder metieron preso a Menem, a De la Rúa, a propia Cristina la están buscando? Es decir, ¿cómo hacer para poder creer? Y es muy difícil. Es muy difícil porque además se vive buscando culpables, se vive buscando responsables de cada acto de gobierno después que se fueron. Tenemos a un vicepresidente anterior procesado y sostenido hasta el final por Cristina, y una vicepresidenta actual que apenas asumió tiene problemas con la justicia por un dinero que no puede explicar, que le robaron en su casa. Está muy difícil todo, es muy complejo todo, y nosotros quisiéramos no tener que hablar de estos temas, quisiéramos apostar a todo eso que nos hace soñar Macri del segundo semestre, de las ilusiones de las inversiones, etcétera, etcétera. Pero nos gustaría que nos digan la verdad. O por lo menos, que no oculten parte de la verdad, porque empieza a ser, cuando se oculta parte de la verdad, el comienzo de la mentira. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 22 minutos, 17 grados, 9 la temperatura en Buenos Aires. Vamos a tener una máxima estimada hoy en 28 grados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, hubo fútbol por la Copa Sudamericana. Independiente no pudo, pero la gran sorpresa la dio Belgrano de Córdoba. Rodolfo. Ganó Belgrano de Córdoba en su primera excursión internacional. Derrotó como visitante 2-1 al Curitiba en Brasil. Y está ahora con las mejores posibilidades para avanzar en la revancha, para avanzar a los cuartos de final. Por su parte, Independiente en Avellaneda empató 0-0 con el Chapecoense de Brasil y en una semana tendrá revancha, pero como visitante. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Y nos metemos ahora en el otro partido que se va a jugar hoy por la Copa Sudamericana y también en la Copa Argentina, porque habrá fútbol de la Copa Argentina y juega River. Sí, en la Copa Sudamericana es el turno de San Lorenzo. Desde las 19:15 en el nuevo gasómetro recibirá al Deportivo La Guaira de Venezuela, partido que va a dirigir el colombiano Wilson Lamoró. Es el encuentro de ida, ya que San Lorenzo la semana próxima tendrá que jugar con este mismo rival en condición de visitante. Por Copa Argentina, desde las 20:30 y con arbitraje de Patricio Lustó, estadio del Bicentenario de San Juan, River enfrenta a Arsenal de Sarandí. Al ganador de este partido lo espera Unión de Santa Fe. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Pero la noticia del fútbol mundial es que el mejor del mundo se desgarró en un partido de la Liga Española. En el partido Barcelona-Atlético Madrid, que fue empate 1-1, fue reemplazado en los primeros minutos del segundo tiempo, en principio por una molestia muscular, Lionel Messi, pero luego el club informó oficialmente que sufrió rotura muscular del muslo de la pierna derecha, tendrá 3 semanas de inactividad. Esto lo hace perder 2 partidos de Liga Española con el Sporting Gijón y el Celta de Vigo, 1 de Liga de Campeones con el Borussia Mönchengladbach de Alemania y los 2 con la selección argentina por eliminatorias con Perú y Paraguay. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Un día como hoy ingresaba a la Argentina la operación telegráfica para quedarse para siempre. La historia de la telegrafía argentina encuentra sus primeros antecedentes en su variante óptica de 1815, cuando se usaban 4 o 5 banderas de colores para comunicarse a distancia y los que me enviaban el mensaje lo iban repitiendo, igual como se hacía en los barcos y se sigue haciendo cuando los barcos están en uno muy cerca del otro. Pero esto resucedió allá por la Revolución de Mayo en 1810, aunque su mayor desarrollo se daría con la difusión de la telegrafía eléctrica durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Vélez Sarsfield en 1868. La Argentina recién dispondría de un enlace autónomo con Europa en 1910 y pese a eso, la red telegráfica en relación a su población, la población de la Argentina, llegaría a ser una de las mayores del mundo. Hoy el viejo y querido telégrafo cumple años de su instalación en la Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, le habla Antonio Capodilupo de Espeleta, siempre lo escucho de Renzi, a veces no llamo porque a veces no tengo mucho que decir. Pero quiero refrendar todo lo que usted dice y realmente yo lo admiro mucho a usted porque siempre se la juega. Ayer, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, vi un poquito del programa de Fantino que ya da asco porque parece la oficina de prensa de Macri. Estaba Feynman y hasta este muchacho que fue presidente del Banco Central en la época de Dualde Piñanelli, justificando lo de Macri. Todos justificaban lo de Macri, que era correcto, que por ahí no era ético, pero que era correcto. Y robar no es correcto ni acá ni en la China, sea Macri o sea Cristina. Verdaderamente yo la pregunta que le hago y le dejo picando de Renzi, ¿qué hacemos como peronistas? Mira, lo primero que habría que hacer es prestarle atención a las cosas que Perón enseñó porque todos se han apartado, ¿no? Exacto. Sobre todo la dirigencia. Y después, a partir de allí, todo lo demás. Por ejemplo, en el Senado se aprobó, tal cual yo lo anticipaba que iba a ocurrir, se aprobó la reforma a la Ley de Obras Públicas, por la cual, esto es un pedido de los extranjeros, por lo cual, a partir de ahora, cualquier inversión extranjera en obra pública, los tribunales que van a fallar no van a ser argentinos, sino del exterior. Y esto lo votaron los muchachos que cantan la marcha. Entonces no son peronistas si lo votaron. Y es complicado, ¿no? Porque yo el otro día escribí un Facebook que el peronismo, o sea, el movimiento peronista está como a la deriva. Pero tiemblen gorilas porque yo tengo la fe y aparte como el peronismo es base de doctrina cristiana y tenemos un papa peronista, gracias a Dios, yo tengo fe que van a venir tiempos en que el pueblo argentino se dé cuenta que el único que le dio felicidad y le dio grandeza a nuestro pueblo... No, pero la gente lo sabe eso, lo que ocurre es que Perón no está mal. Y los que dicen ser peronistas hacen las cosas al revés. Claro, uno no es el dueño del peronómetro, pero conócelo por sus acciones y no por lo que dicen, ¿no? Te mando un abrazo, de Renzi. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, siguiendo siempre con el mismo tema. Acaban de decir del peronismo. El peronismo, yo vengo diciendo, mire, yo hablo como si fuera peronista, aunque yo no sea, pero de alguna manera, usted sabe por qué yo reconozco lo que fue el peronismo. El peronismo gobernó, con Perón, por supuesto, no a Torrante que vinieron después. La falta de cultura que hay, que no saben lo que es el peronismo, actualmente, eso dejé, no vale la pena ni siquiera gastar saliva. Y en cuanto a estos crápulas que, como yo le digo siempre, que usan el símbolo, usan la doctrina, bah, no sé si saben lo que es la doctrina peronista, creo que no lo saben tampoco, porque lo único que hacen es llegar al poder para delinquir. Fíjese la mujer esta que ahora anda haciendo ruido otra vez, ahora habla de esta mujer, me refiero yo siempre a esta ocupante de la Casa de Gobierno, yo nunca le dije gobierno porque nunca gobernó. Anda haciendo ruido ahora y criticando de la inflación, la inseguridad. ¿Y ellos qué hicieron ellos? ¿Alguna vez tocaron el tema? No, para ellos no existían estos delincuentes. Yo siempre digo delincuentes, los trato como son porque fueron delincuentes, nada más, porque lo único. Bueno, y desde el punto de vista histórico, fíjese, los que más daño le han hecho al país desde el punto de vista económico fue este matrimonio oligarca delincuente que ocupó la Casa de Gobierno. Por más que muchos trasnochados se ofuscan porque yo digo esto, pero ¿sabe por qué digo? Porque yo no tengo miedo a hablar, sé el modus operandi de estos delincuentes, y han dejado un montón de muertos. Aparte de eso, el último muerto fue Nisman, y yo le conté el modus operandi que hicieron con Nisman. Así que esa es la realidad, y este problema que tenemos a nivel general en el país no tiene arreglo, porque esto se viene deteriorando desde que derrocaron a Perón en el 55, porque lo único que hicieron es ocupar la Casa de Gobierno delincuentes de turno. Esa es la verdadera realidad que tenemos. Gracias y buenos días. El oyente que precedió al que termina de hablar, habló del Papa, ¿no? Y a propósito, el próximo sábado, el viernes es el Confederal en la CGT, el sábado, el Comité Organizador Argentino del Encuentro Mundial de Movimientos Populares va a realizar una jornada de reflexión en el Salón Felipe Vallese, que va a comenzar a las 9 de la mañana y que se va a prolongar durante todo el día, en la sede de la CGT, en Azopardo 802, y que la jornada va a tener por objeto profundizar el intercambio de experiencias y propuestas en torno a la lucha por las 3T que proponía el Papa, la tierra, techo y trabajo, entre los movimientos populares, el movimiento obrero y la Iglesia Católica Argentina. La jornada que va a comenzar entonces el sábado está convocada por la coordinación del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Después de las acreditaciones, que van a ser a las 9 de la mañana, y la entrega del material, a las 9 y media, Carlos Acaputo, que es el director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Juan Garaboy, que es el integrante del comité organizador, y tendrán a cargo la apertura. En ese panel va a estar Juan Carlos Smith, uno de los tres que integra la conducción del CGT, y Esteban Castro, el gringo Castro, que es el secretario general de la economía populares. Después va a hablar Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa, Daniel Menéndez, que es el coordinador nacional de Barrios de Pie, y todo esto va a estar coordinado por Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, que es el hijo del viejo dirigente conservador Sánchez Orondo, que alguna vez fuera candidato a senador y que le ganara De la Rúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Sánchez Orondo tiene un altísimo cargo en el Vaticano, porque es el responsable de la Academia Pontificia. Así que va a ser el coordinador, entonces, justamente, el responsable de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, de esta primera reunión. A las 11, después de una pausa, que tomarán seguramente un café o algún refrigerio, van a volver a las 11:15, y allí va a exponer Margarita Gómez, una campesina, de Santiago del Estero, después Miriam Sotelo, de Guardianes de Liberá, de campesinos de Corrientes, después Maitén Cañacú, Quinaleo, de una cona, o sea, originaria, de Neuquén. Y acá hay todo un cuestionamiento, ¿no? Porque dice y se presenta como comunicadora mapuche. Bueno, ahí estamos con el tema grave, que los mapuches no existen, que son los araucanos, que ya lo hemos explicado tantas veces, ¿no? Pero lo presentan así, y esto es grave porque los mapuches, o el concepto de mapuche, es crear un país entre Argentina y Chile en territorio de los dos. Bueno, Virginia Crispín, de la Unión de Trabajadores de Tierra Hortícola de La Plata, Nelson David Mendoza, de La Poderosa, un campesino de la comunidad Colla de Jujuy, y esto lo va a coordinar Monseñor Jorge Lozano, que es el responsable de la pastoral social. Después de un almuerzo, a las 13:45 van a volver, y el eje va a ser el tema del techo. Va a hablar Natalia Molina, de la corriente Villera Independiente, de la Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Espinosa, del Movimiento de Villas y Asentamientos de La Matanza, Lila Calderón, del Foro de Tierra y Vivienda, de Barrio Obrero de Chipoleti, después Luis Roldán, de la Cooperativa de Vivienda El Surco, que son inquilinatos de la Ciudad de Buenos Aires, después Karina Marcelli, que es delegada de Asentamiento por Las Rosas de Córdoba, luego una presentación del Proyecto Nacional de Autogestión y Vivienda, y el quien va a coordinar esto es Monseñor Jorge Lugones. Después habrá una interrupción para tomar un café. A las 15:45 van a hablar sobre el tema del trabajo. Allí va a exponer Sergio Sánchez, de la Federación de Cartoneros y Recicladores, Cristian Miño, de la Conferencia de Cooperativas del Trabajo, Adela Gispe González, de la Federación de Trabajadores de Costureros, es una costurera, Eddie Garay, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, una obrera, Carmen López, del Movimiento de Territorial de Liberación, una constructora, Graciela Narváez, Mujeres Canoeras, una pescadora del Chaco, y lo va a coordinar Monseñor Fernando Maletti. A las 17:30 habrá una toma de café también, y después a las 17:45 una relatoría y las conclusiones de Techo, Tierra y Trabajo, que serán los tres temas que van a abordar en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Es interesante ver esto, porque todos van a tener coordinadores de la Iglesia Católica y además de alto rango, ¿no? Es decir, de alta responsabilidad en la jerarquía eclesiástica, y está frente a todo este movimiento, evidentemente, quien se viene moviendo hace ya mucho tiempo y que se ha transformado en un asiduo concurrente a las convocatorias del Papa, y que es el hijo de un viejo dirigente, Pajarito Garaboy. Este es el hijo, aunque no tenga nada que ver, él siempre se diferencia, que él es el hijo y el padre es el padre. Y Garaboy, que ha tenido, o así, yo creo que ha sido la llave para abrir muchas puertas, no solo lo que pasó en Bolivia, no solo lo que pasó en Roma, sino en todos estos movimientos, estas cosas que están ocurriendo, donde los que menos tienen son atendidos por la Iglesia, escuchados por la Iglesia y trabajando codo a codo con las máximas jerarquías de la Iglesia Católica a pedido del Papa Francisco. Así que esto va a pasar el día sábado, un día después que el Confederal decida qué va a pasar con la suerte de los paros o de las huelgas o de la lucha, y que seguramente los movimientos sociales también van a estar expectantes para enterarse, y lo dirá eso el integrante del triunviro, lo informará seguramente, de qué pasó un día antes en ese mismo salón donde lleva el nombre del primer desaparecido del movimiento obrero, Felipe Vallese. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué está pasando en el interior del país, señora? Bueno, el gobernador de Salta afirmó que el tabaco no será la variable de ajuste en la economía provincial. Dijo Juan Manuel Ortubey que hay que borrar preconceptos y trabajar en conjunto con el gobierno nacional para afianzar una actividad importante como la tabacalera, en la que están involucradas más de 600.000 familias. En el Chaco, dos hospitales entraron en emergencia por falta de personal médico para las guardias y por falta de insumos. La Asociación Médica remarca que el problema no es nuevo, pero que ahora el problema se agravó porque los médicos no concurren desde hace ya varios meses porque no cobran sus saberes. En Mendoza, la policía secuestró 200 litros de alcohol destinados a los festejos del Día del Estudiante. Los controles se efectuaron en espacios verdes, espejos de agua, boliches, rutas y accesos a la provincia. En Misiones, se acelera la nulidad de los matrimonios por la Iglesia Católica. El Obispado de Posadas aclara que de ninguna manera resulta un divorcio eclesiástico, sino que se busca comprobar con seriedad la nulidad del matrimonio y declarar que en realidad nunca ha existido. En La Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad se niega a pagar un tarifazo del 1.100%. Es por la tasa por el uso de espacio aéreo y el segundo bimestre en que la cooperativa no cumple el pago. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:41 minutos, 17 grados 9. Diego. José Ríos, un enorme poeta salteño en el recuerdo. José Ríos nació el 22 de septiembre de 1923 en la ciudad de Salta. Escribió numerosos libros de poemas y muchísimas canciones interpretadas por todos los folcloristas argentinos. Después de terminar sus estudios primarios y hacer parte del secundario, hizo un poco de todo para poder ganarse la vida. Trabajó preferentemente en carpintería, un oficio que llegó a dominar como poco. Sin embargo, finalmente dejó la madera para pasar a dedicarse exclusivamente a la creación poética. Pertenece a la generación de letristas del folclore que pusieron a Salta en la cumbre más alta del cancionero popular argentino, en el movimiento que encumbró las expresiones telúricas, el del famoso boom del folclore de la década del 50. Escribió numerosas canciones, especialmente zambas, milongas y serenatas, que le dieron renombre. Compuso piezas junto con José Juan Botelli, Eduardo Falú, el Cuchi Leguizamón, César Isela y tantos compositores que le pusieron músicas a sus exitosas letras. Un poema de Ríos lo inmortaliza en un tonel a la entrada de la ciudad de Cafayate, con el que se le da la bienvenida al turista y al viajero que llegan a esa ciudad. A riesgo de ser injusto, vamos a citar algunas de sus más famosas canciones, o tal vez las más conocidas, pese a que escribió muchísimas: la Felipe Varela, Doña María Ríos, La Carpa de Don Jaime y, por supuesto, Zamba del Carpintero, aunque esta enumeración resulta seguramente muy exigua. Don José Ríos, el poeta salteño, falleció el 5 de noviembre de 2004, hace 12 años. Ahora, la Felipe Varela que él hizo es la que dice "matando viene y se va", y hay otra Felipe Varela que dice un poco la verdad sobre ese caudillo federal. Esa era una exageración unitaria, ¿no? Sí, seguramente. No sé seguro cuál es la de él de las dos, pero se la grabaron los chalchaleros, los fronterizos, todo el mundo. Y los actuales cantantes de folclore le siguen cantando sus zambas. Por ejemplo, el chango palavecino, el chaqueño palavecino, otro salteño, porque es del Chaco salteño, canta así la zamba del carpintero. Le rinde mejor, que con el alma contenta cualquier herramienta le rinde mejor. Huelen a cedro sus manos y al roble su corazón. siempre en la misma tarea, golpea y golpea martillo y formón. Siempre en la misma tarea, golpea y golpea martillo y formón. A la vuelta, querido carpintero, lindo oficio, quien no lo quiere aprender. Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en su taller. Se acaba nomás. Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en su taller. Para vos, primo Michi Rivera, esta hermosa samba y para todos los carpinteros del mundo. Adentrito. Quiero ensamblar esta samba fuerza de garlopín, y una vez que esté pulida, que tenga la vida del Vira Barquín. Y una vez que esté pulida, que tenga la vida del Vira Barquín. En una tarde cualquiera, cansado de trabajar, deja la changa y agarra su vieja guitarra y se pone a cantar. Deja la changa y agarra su vieja guitarra y se pone a cantar. ¡Otra vueltita! Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en su taller. ¡Ahora no vamos! Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en su taller. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Vicente de Bursaco, carpintero, lindo oficio, fue el oficio que desempeñó nuestro Señor Jesucristo. San José le enseña la carpintería. Mi padre fue carpintero, me hace revivir mi infancia. Papá también cantaba cuando trabajaba. Era duro el oficio, el carpintería de antes. Ahora se simplificó todo, no hay prácticamente madera sino fórmica. Se corta y se une, el mueble es muy lindo también, otro estilo de carpintería. Pero quería decir que el trabajo honesto del carpintero realmente imita a Cristo. Algún día seremos ricos para siempre en el cielo, porque no hemos mentido ni robado, como era el tema principal de tu editorial. Bueno, Dios no quiere la mentira y es su ley no robar, ¿no? Gracias, Vicente. ¿Quién es? Hola. Sí. Sí, buenos días. Omar de Quilmes. Terrencis, bueno, quiero poner como reseña un tema. Me va a disculpar porque me siento bien, pero voy a tratar de ser lo más explícito. Usted sabe que yo desde hace varios años estoy en la lucha con el tema de las radiaciones no ionizantes de la telefonía celular. Las organizaciones sociales han presentado un proyecto y varios proyectos que se fueron sucediendo desde hace 10 años y realmente fueron todos cajoneados en su tratamiento en el recinto este del Congreso de la Nación. En estos últimos días hubo una reunión de asesores en el Congreso de la Nación, en el cual con otros compañeros asistimos. No nos dejaban hablar, porque teníamos que escuchar. En ese momento yo no aguanté más y dije que yo estaba en mi casa, la casa de todos ustedes también que fueron votados, y que realmente tengo el derecho de exponer cosas que no me dejaban, porque ellos estaban presentando, el diputado Wessler y el diputado Brugger, uno del PRO y otro del Frente para la Victoria, un nuevo proyecto sin ver, o vamos a decir, como son nuevos diputados, los antecedentes de que la diputada Gabriela Troiano tiene todos los antecedentes de estos 10 años del proyecto que realmente no se tocó. Y entonces vienen con un nuevo negocio de un monitoreo especial en el cual el presidente de la Nación, a través del decreto de necesidad 798 del 2016, prácticamente hace que las antenas, como le dije en alguna oportunidad, se coloquen en los edificios públicos y por doquier en cualquier lado. Entonces, este proyecto que realmente nosotros tenemos en nuestros equipos ingenieros y médicos, neurooncólogos, y estamos hablando con certeza del cuidado que hay que tener con esto del tema de las radiaciones. Y bueno, con esto quiero comentar de cómo es la cosa y la gran mentira, vamos a decir, del presidente de la Nación y el ministro Aguad, con antecedentes también muy dudosos, que realmente llevan a cabo, a espaldas, vamos a decir, de un nuevo negocio en el cual las radiaciones, por más bajas que sean, son dañinas para la salud. Pero técnicamente llevaría mucho tiempo para hablar esto, pero quiero nada más comentar el hecho de que los en el Congreso de la Nación realmente se manejan de una forma que ahí es donde prácticamente nosotros para el futuro tenemos que atacar, porque no puede ser que un diputado nuevo, que con nuevo mandato de las últimas elecciones, venga con un negocio donde ha fracasado en Europa, que tenemos antecedentes y que realmente tenemos que estar afrontando siempre, vamos a decir, año a año, realmente con una situación, vamos a decir, porque esto es una situación corrupta realmente, y que realmente hay muchos muertos, y que realmente a través de las radiaciones. No sé si pude explicar. Yo le sugiero que el sábado, si puede, vaya a la CGT y se lo lleve a Lozano, que es el responsable de la pastoral social. Bueno, no, yo hablé con Lozano en oportunidades también. Me gusta mucho la línea, vamos a decir, desde el punto de vista, le agradezco, pero esto realmente... No, pero yo digo porque a lo mejor si la Iglesia peticiona sobre esto, los diputados piensan un poco más. Usted sabe que yo también le he anunciado a usted que nosotros tuvimos cartas con el al Papa, a Bergoglio, y desde antes de que sea Papa, prácticamente también tuvimos las reuniones realmente, y creo yo, porque acá en la antena que realmente cerca de mi casa, la han sacado, pero la han sacado de una manera que no es lógico, la sacaron a 150 metros, vamos a decir que está de mi casa, y a 40 de otro, donde han fallecido mucha gente de cáncer de piel, de cáncer en la lengua, y la han puesto sobre un policlínico, a 100 metros, nuevamente. O sea, que acá las telefónicas prácticamente tienen que invertir con las ganancias que realmente tienen, y que si realmente, si no invierten para hacer, vamos a decir, porque tenemos los proyectos de tecnología que hay que discutir, lo que nosotros lo tenemos con todos los ingenieros y bla, bla, bla, y todo. Ahora, ¿qué pasa? Acá esto no camina porque las telefónicas, yo digo, si no invierten, que no le permitan sacar las ganancias al exterior, de alguna manera, con las tarifas más caras del mundo. Bueno, muy amable. Un saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Ahora le voy a preguntar yo, ¿cómo está? Excelente. Qué suerte. Perdón, buen día, Diego. Me parece que con lo que estoy escuchando, con lo que está pasando, no es necesario ir a una biblioteca. Con 4 o 5 viejas frases se puede describir la realidad. No hay nada nuevo bajo el sol. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Cosecharás tu siembra. Espere. Cosecharás tu siembra. Los isleños, que ahora son potentados porque cobran la regalía de la pesca que nos roban, han inventado algo que es muy común en el intercambio de estudiantes. Usted sabe que habitualmente se hace intercambio de estudiantes en todo el mundo. Entonces han invitado, a través de los embajadores del Reino Unido en Chile, Uruguay y Brasil, que escriban y que digan por qué a ellos les gustaría conocer las Malvinas. Este episodio, que parece un episodio menor... ¿Habrán escrito querían, por qué quieren...? ¿Cómo? Digo que habrán escrito que por qué quieren conocer la facla. No creo que hayan puesto la Malvina. No, por eso. Ojalá lo hubieran puesto. Malvina digo yo. Sí. ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de la facla? Dicen ellos, ¿no? Videos de un minuto en inglés. Estudiantes de Chile, Uruguay y Brasil. Van a elegir uno de cada país, porque lo van a elegir los embajadores del Reino Unido en esos países, y van a ir con todos los gastos pagos a las islas para ver el desarrollo armónico que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, usurpadores que construyen además sobre las juventudes de países limítrofes a la Argentina que ellos ocupan para hacer señales de buena voluntad hacia los demás. ¿Por qué es esto? Porque donde se habla del tema del vuelo, en cualquier momento van a volar aviones de Brasil, de Uruguay, de Chile, ya están yendo, hacia territorio de Malvinas, y yo quiero preguntarle a usted y a los oyentes y a los militares y a los que me escuchan, ¿con qué lo vamos a evitar? ¿Lo vamos a tirar con una paloma? Y déjeme seguir. Mire, hace más de 100 años, antes que me agarre el noticiero, hace más de 100 años Spengler decía que el dinero dirige a las economías decadentes. 50 años después, Scalabrini Ortiz, que debe seguir solo y esperando, decía que la historia demostró que los llamados capitales de inversión no son más que el producto del trabajo y de la riqueza de los argentinos, contabilizados a favor de Gran Bretaña. Hace 50 años lo decía, porque a la economía, decía también, la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos. Y hasta que los argentinos, decía, no recuperemos para la nación el dominio de sus riquezas, no seremos una nación soberana. Sí, para la nación, no para unos cuantos vivos. Para la nación. Que disfrazado, claro, que disfrazado de hacer lo que todos queremos que hagan, se la lleven para ellos, ¿no? Jaureche, ¿sabe qué decía? Prevenía que cuando se falsifica la historia, nos siguen privando de la sabiduría. Es así. Y la querida Evita dijo que la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. A lo que yo me permito agregar, la bandera flameará sobre sus ruinas o sobre la entrada de un shopping. Yo lo que le quiero preguntar es qué bandera. Claro, porque esa bandera... Esa es la otra parte de la historia. Pero esa bandera... Ni siquiera tenemos la bandera original azul celeste. Ahora tenemos la celeste liberal. A mí me quedó una pregunta con eso de la visita. Si un chico argentino que no está invitado en esta invitación... manda un video y pide ir, ¿le van a dar la posibilidad de que vaya a conocer Malvinas? No, además dijeron que no incluyen para nada a los usurpadores del resto del territorio que les pertenece, o sea, nosotros. O sea, nosotros somos los usurpadores, ¡ah, bárbaro! De Renzi, como yo le decía, esa bandera que algún día que ya está flameando en la puerta de los shopping, la mira la mayoría silenciosa, la que Perón decía, la sinarquía, y perdón, me encantó haber descubierto la frase de Perón, la sinarquía de los boludos. Mirá, hace una parva de años yo andaba gritando, patria sí, colonia no. Desde esa época algo cambió. ¿Sabe qué cambió? Que soy viejo, me duelen las articulaciones y no soy más sabio, estoy más resignado. ¿Le puedo decir algo? Diga. En esto que se ha descubierto ahora... de las Bahamas, es decir, donde aparecen las nuevas cuentas y demás, hay un folleto que circuló mucho intensamente acerca de las facilidades de inversiones y demás en las Bahamas, lleno de símbolos de la masonería. Los saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 7 en el territorio argentino, en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado con viento leve del norte, con una temperatura máxima de 26 grados. A la noche tendremos cielo parcialmente nublado con viento leve del norte rotando al sur con ráfagas que se harán intensas. Las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron se van a dar a conocer, pero como Giustiniani pidió la copia del contrato, le van a entregar un contrato. Estamos en condiciones de decir que son varios contratos y que no los van a mostrar todos. En el que van a mostrar aparecerán un entramado de empresas construidas en Uruguay, Bermudas y Estados Unidos, donde Chevron hizo girar dinero de paraísos fiscales para la inversión, disfrazado de pseudoprotección, es lo que van a decir, que se había hecho para cubrirse de los fondos buitre, pero en realidad el que tenía el problema fuerte era Chevron con los ecuatorianos. Uno de los secretos del acuerdo de YPF con Chevron para la explotación de Vaca Muerta es que la empresa argentina va a entregar a la justicia, solamente porque se pidió el contrato, y se tendría que haber puesto un artículo que determinara los contratos. Son más de uno. El 13 de julio del 2013, YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. El convenio generó polémica por sus alcances y por los antecedentes del daño ambiental de Chevron que tuvo en Ecuador y que para esa fecha tenía un juicio con el gobierno de Correa. El entonces senador nacional por el socialismo y actual diputado en Santa Fe, Rubén Giustiniani, inició una causa judicial porque YPF se negaba a dar a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172 del año 2003 de acceso a la información pública no la alcanzaba y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometían a mantener en secreto. La confiabilidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner, que lo firmó, y luego por el de Mauricio Macri, que lo cubrió. Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de ese tipo de industria, dijo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que cuando era diputada pedía a gritos que mostraran el contrato. El caso llegó a la Corte Suprema, que en noviembre pasado ordenó a YPF que debía dar a conocer el acuerdo. La empresa entregó el contrato, pero con tachaduras. Lo que decíamos en aquel momento nosotros era que estaba en inglés y efectivamente se confirmó que había que traducirlo. Se volvió a discutir el caso y la semana pasada la Cámara de Contencioso Administrativo Federal ratificó, después de varias apelaciones de YPF, que debían mostrarlo. Lo cierto del caso es que hay más de un contrato firmado. Giustiniani adelantó que hará público el acuerdo y que se podrá conocer el entramado de las empresas que constituyeron YPF y Chevron. Sin embargo, la actividad comercial financiera de operaciones, salvo con el previo consentimiento por escrito de la prestamista de Chevron, el tomador no podrá dar a publicidad nada de lo oculto en el contrato y que ahora se va a hacer público. Una de las partes del acuerdo que se mantiene en secreto, la mayoría que hasta ahora no se conocían, hacen referencia al holding Uruguay y al holding Bermudas. La primera se convirtió en el Walker Investing Sociedad Anónima y la segunda en YPF Shell Oil Holding Limitada, constituida en esos paraísos fiscales. También se creó Delaware en Estados Unidos YPF Shell Oil Investing Sociedad Anónima. Por estas compañías llegaron en el 2013 hasta el primer semestre del año de este año 2.800 millones de dólares de Chevron, es decir, de paraísos fiscales que nadie sabe el origen del dinero que trajeron. Mientras tanto, la compañía de hidrocarburos no convencional SRL fue creada en la Argentina para la explotación de Vaca Muerta, y esa es la que se beneficiaba con la plata que entraba de los paraísos. Por otro lado, hay que tener mucha atención porque es indudable que van a mostrar uno de los convenios que tienen firmado entre YPF y Chevron. Hay 26 acuerdos, 12 contratos principales y 14 complementarios. Giustiniani, no se deje engrupir. Le van a mostrar uno y le van a esconder 25. El deporte por Belgrano. Partidos de ida de octavos de final de Copa Sudamericana. En Avellaneda, Independiente empató con el Atlético Chapecoense 0-0. La revancha el próximo miércoles 19-15 en Brasil. El ganador de ese segundo partido va a pasar a cuartos de final. En caso de nuevos empates, si es 0-0, habrá definiciones de tiros desde el punto del penal. Empates con goles, cualquier resultado, clasifican a Independiente por la incidencia de gol visitante. El ganador de esta llave enfrentará al que surja de la llave entre Junior de Barranquilla, Colombia, y Montevideo Wanderers de Uruguay, que anoche empataron en el estadio Luis Francini de Montevideo 0-0. Belgrano de Córdoba, en su estreno internacional de visitante, le ganó al Coritiba de Brasil 2-1 en el primer tiempo a los 4 minutos. Claudio Bieler, su tercer gol en esta Copa Sudamericana, adelantó al equipo cordobés. En el segundo tiempo, a los 5 minutos, el juvenil Nahuel Isaías Luján marcó el segundo. Después descontó de penal Leandro en el minuto 30 para el equipo brasileño, que ya había perdido una oportunidad de tiro penal en el primer tiempo, que había sido atajado en ese caso por Olave al delantero inglés nacionalizado turco Kasim Richards. En la revancha, los cordobeses serán locales el miércoles a las 21:45. El ganador de esta llave enfrentará al que surja de la de Atlético Nacional de Medellín, Colombia, y Sol de América de Paraguay, que en la noche del martes habían empatado el partido de ida en Asunción 1-1. Hoy es el turno de San Lorenzo de Almagro desde las 19:15, y como local va a enfrentar al Deportivo La Guaira de Venezuela, con arbitraje del colombiano Wilson Lamuró. Por San Lorenzo se anuncia Torrico, Matías Corujo, Angeleri, Caruso y más, Belucci, Musis, Ortigosa, Cauterucho, Blanco y Nicolás Blandi, la dirección técnica del uruguayo Diego Aguirre. Por La Guaira, Felipe Núñez, Zafra, Morgillo, Lucena, Meleán, Suarno, Figueroa, Arles Flores, Gustavo Rojas, Arrieta y Baloyes, dirige técnicamente Eduardo Zarago. La revancha de esta llave se jugará el jueves 29 desde las 19:15. En ese caso será local el equipo venezolano, y el ganador de esta llave enfrentará al que surja de la de Flamengo Brasil con el palestino de Chile. Anoche ganaron los brasileños como visitante 1-0. En otros partidos entonces de las llaves de Sudamericana, ayer en Montevideo Wanderers y Junior de Barranquilla 0-0. También la victoria de Independiente Medellín de Colombia como local 2-0 sobre Santa Cruz de Brasil. El gol de Independiente Medellín lo marcó el argentino Hernán Echalar, que aquí jugaba por Belgrano, por Juventud Antoniana y por Unión de Mar del Plata. El segundo, a pocos minutos del final, Mauricio Cortés. En el equipo de Santa Cruz de Brasil jugó el argentino ex Independiente y Chacarita Matías Pisano. Victoria del Flamengo de Brasil como visitante 1-0 sobre el palestino de Chile. Esto se jugó en el Estadio Monumental de Santiago. Emerson Sheik marcó el equipo de gol de brasileño, que contó con la presentación del argentino ex volante de Independiente Federico Mancuello. El otro partido de octavos de final, partido de ida, se había adelantado el día martes, Sol de América de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia, recordamos empate 1-1, esta noche, además de la presentación de San Lorenzo, se juega la llave restante, Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, actual campeón de esta copa, recibe al Cerro Porteño de Paraguay. Ayer, Cristina Fernández estuvo en el Club Atenas de La Plata, en un acto que organizó la Federación Universitaria de aquella ciudad. Como consecuencia de este episodio, hay un comunicado que pide difusión, firmado por la conducción de varios centros de estudiantes. El Centro de Estudiantes de Medicina, de Ingeniería, de Humanidades, de Ciencias Exactas, la CEPA Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista y la Corriente Universitaria Melia, entre otros, firman el comunicado diciendo que hicieron uso de una situación no autorizada por ninguna asamblea, donde la conducción de la Federación Universitaria de La Plata organizó el acto en Atenas, que finalizó con un discurso de Cristina Kirchner junto a intendentes y legisladores del Frente para la Victoria. Esta decisión de querer llevar a los estudiantes detrás de la consigna Cristina vuelve no fue aprobada en ninguna instancia democrática y refleja la situación que se vive, donde la voluntad de la actual conducción del Frente Patriótico Milagros Sala, la Cámpora Miles Quebracho y los demás integrantes es utilizar a la Federación para hacerle campaña a la expresidenta cuestionada judicialmente. Y la hora 7:11 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. El doctor Luis Agote, uno de los grandes de la medicina argentina en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868. Falleció el 12 de noviembre de 1954. Médico e investigador. El médico belga Albert Huston y Luis Agote trabajaron independientemente y sin conocer los resultados de las investigaciones del otro, y fueron los primeros en realizar transfusiones de sangre indirectamente sin que la sangre se coagulara en los recipientes que la contenían. Fue un médico que trabajó fuertemente en la medicina argentina y fue el director en 1895 del Lazareto de la isla Martín García. Director médico de la sala del Hospital Rawson de la Ciudad de Buenos Aires, profesor titular de la Clínica Médica de la Universidad de Buenos Aires y numerosas cosas más. También fue un joven político. Fue diputado nacional en dos oportunidades por la provincia de Buenos Aires en 1910 y 1916 y también fue senador. Durante su última banca como diputado fue autor de la creación de la Universidad Nacional del Litoral, la anexión del Colegio Nacional de Buenos Aires a la Universidad de Buenos Aires y la creación del Patronato Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes. Escribió numerosos libros sobre temas médicos y sanitarios, literarios e históricos, pero pasó a la historia, sin ninguna duda, por la transfusión hecha desde una botella con la sangre que no se coagulaba. Hasta ese momento, los dadores de sangre tenían que estar presentes en el momento de la operación o de la transfusión para poder tomar la sangre directamente desde el dador. El doctor Luis Agote, médico investigador argentino, un inmortal de nuestra medicina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7:14 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi. Le habla Elsa de Seiza. Nuevamente lo escuché esta mañana y la verdad que es muy difícil empezar el día con escuchando tanto, da asco, la política da asco, esta gente que nos gobierna, los que estuvieron, los otros y los otros, los anteriores, y seguimos cayendo en la misma. El único fue Perón, le guste a quien le guste, fue Perón y Evita, no hay otra de Renzi. No sé qué salida tenemos, pero esto es como una metástasis, la corruptela que tenemos, no se puede creer. Entonces se hace difícil para el trabajador y el laburante, que somos los que estamos en el medio y que mantenemos un montón de cosas, y esto se la sigue llevando con pala, con pala, con pala, y bueno, ocurre lo que está ocurriendo. Es un caos todo. Y estoy totalmente de acuerdo con este señor de Alberto que llama, con todos los que sus oyentes. Todos coinciden. Más o menos, pero todos coinciden, la mayoría. Solamente un discapacitado o un loco podría decir lo contrario. ¿Cómo salimos adelante? ¿Quién tiene la solución? ¿A quién votamos? ¿Sacudimos el cajón de Pocho? ¿Lo resucitamos? ¿Cómo? Lázaro, levántate y anda. Bueno, gracias, de Renzi, por escucharme. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mi ángel. Como los medios de comunicación hegemónicos, llámese Clarín, La Nación, tienen el poder y lo ejercen de chantajear a jueces, fiscales, políticos. Por eso tienen de rehenes a la corte con Lorenzetti. Baje la radio que se acopla. ¿Hola? Baje la radio que se acopla. No, yo no tengo la radio prendida. Bueno. A Bonadío, a Marijuán, dedicados a perseguir y amenazar a opositores como a jueces como Rafeca, Casanelo, Rosaski, a la jueza Forn, lo echaron a su marido, al abogado Leonardo Martínez Herrero. En Jujuy hay presos políticos, que son 11, los Paraná, las Bahamas, Lakers, la represión y la parodia de Patricia Bullrich por los chistes de dos adolescentes, los papelones del presidente en la ONU, el temor a ser investigado por Clarín es tal que le hace declarar de competencia federal el caso de Nisman. Gracias, ¿Quién es? Soy Jorge de Lonchamo. Buen día, señor. ¿Hola? Lo escucho. Bien. Le quería preguntar a quien me pueda responder, si es que puede, que con respecto a la ley votada ayer, respecto a someterse a tribunales extranjeros para las inversiones, etcétera. Sí, le falta media sanción de diputado, todavía no es ley, ¿no? Sí, ya me apresuro a decir lo que el tiempo me acosa. Le doy un dato, 48 senadores la aprobaron, 13 senadores se opusieron. Sí, exactamente. La pregunta que le hago a quien pueda responderla, si es que no estoy equivocado y me aclare, yo pregunto si esto, que me preocupa realmente, es un índice de que a corto lapso de tiempo se destruye la soberanía nacional. Mire, perdóneme, se lo pidieron los expensarios extranjeros al presidente, el presidente llevó la inquietud al Congreso, el Senado lo aprobó por mayoría, pasa a diputados, y si el diputado no la rechaza se transforma en ley, y no tenga duda de que se está lesionando no solamente la soberanía, sino que exactamente igual lo que hizo el gobierno anterior cuando en el caso de la deuda externa aceptó tribunales extranjeros, quedamos en manos de cualquiera. Exactamente. Le quiero agregar a esto que hace relación a mi pensamiento, que desde muchos años yo vengo escuchando a personas militares, a servicios de inteligencia, gente que tiene conocimiento, dice tenerlo, de que hay un proyecto de Estados Unidos que cuando ataque Irak, Chile ataca a Argentina en el sur, ¿no es cierto? Invade. Y después hay un proyecto del plan Andina, de la destrucción de, que finaliza con la destrucción de la corte y de, bueno, se destruye, se desgarra la nación. Quería ver si esto tenía relación con eso. Mire, lo del plan Andinia es toda una historia que es delicada. Pero en realidad esto ha ido variando. Ajá. Usted fíjese que en este momento tenemos chinos, norteamericanos, rusos. Sí, por eso debido a la... O sea, está muy surtida la posibilidad de que se queden con el territorio argentino y pueden llegar a usar a los ingleses, a los chilenos en una invasión. Claro, eso depende de Mao Zedong con estrategia sin tiempo y, digamos, el equilibrio político-militar de China con el resto del mundo. Eso nos favorece a que no se destruya el país. Vamos a tener varios acreedores, pero bueno, le agradezco mucho su tiempo y felicito y le agradezco también a su equipo. Muchas gracias, señor. Chao. ¿Quién es? Señor de Rensis, Alberto de Morón. El tema que dice este señor recién, yo lo continuaría diciéndole que es Inglaterra que tiene la manija, como dijo un oyente el otro día, y no nosotros, nosotros no tenemos ninguna manija. Inglaterra es la dueña del mundo. Embozadamente, a partir de Enrique VIII, fue ocupando el lugar de la economía, que estaba en segundo lugar, que estaba primero la política y antes de la política la religión. Todo eso pasó a segundo plano y fue la economía lo que mandó en el mundo con este nuevo gobierno de Satanás, que es el gobierno de Inglaterra, que fue ocupando y utilizando a todas las naciones a su beneficio como satélites, y hoy es la reina del mundo. China depende de Inglaterra. Estados Unidos depende de Inglaterra. No sé si Rusia, pero la tiene aplastada. Y ahora nosotros dependemos, con respecto a la Patagonia, de qué es lo que va a hacer Inglaterra. Si no va a tirar con los chinos, si no va a tirar con los rusos, si no va a tirar con los chilenos, pero andan atrás de eso. Nosotros debemos mucho, y ellos quieren cobrar. Y tampoco sabemos lo que va a pasar con Hillary Clinton o con Trump, quién va a ser el presidente en Estados Unidos. Y si llega a ser Trump, y si se llega a poner de acuerdo con Putin, ¿qué va a pasar? Esperemos ese momento. Ahí vamos a poder decir, a lo mejor podemos agarrar la manita nosotros en algo. Gracias, señor Rensis. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires están parados hoy y mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, dos episodios judiciales que llaman mucho la atención. El 19 de septiembre fue allanada la municipalidad de Florencio Varela porque Julio Pereira, el intendente que además era presidente de la Federación de Municipios, está acusado de enriquecimiento ilícito y allanaron además el Consejo Deliberante. En esto participó la prefectura a pedido de un juez federal de Quilmes. En Berazategui, hace 15 días, el mismo juez federal hizo allanar la municipalidad de Berazategui, también con una denuncia sobre Patricio Musi, y en los dos casos se trata de dos intendentes kirchneristas que el doctor Luis Antonio Armelia mandó hacer allanamientos. Estos allanamientos están producidos por denuncias que hizo Carrió, y además tiene que ver con una vieja situación que viene arrastrando el juez de casos muy polémicos cuando tuvo la causa del Riachuelo. Ustedes se deben acordar, la limpieza del Riachuelo. Allí hubo toda una imputación contra el juez y finalmente la Cámara determinó que estaba con irregularidades. Después esa causa se cerró en en febrero del año 2004, pero en los que estaban elegidos para hacer limpieza del Riachuelo había parientes del juez, empresarios que tenían o que estaban vinculados a la limpieza del Riachuelo. Después hubo otro caso, también del mismo juez, que tuvo que ver con otro episodio donde debió ir a declarar como imputado en el juzgado federal 3 de La Plata, federal 3, a cargo de Ernesto Keplak, que lo citó a indagatoria para que explicara sobre el caso de un secuestro de un empresario donde en la justicia de Quilmes se había desviado de los culpables hacia inocentes y se estaba procesando y juzgando a inocentes. Es decir, este juez, Antonio Armella, tenía y tiene algunos problemas dentro de la propia justicia y pertenece a los tantos que son denunciados en su momento para que sean investigados. Ahora, lo cierto es que mandó a allanar por la gendarmería a Berazategui y por la prefectura la municipalidad de Florencio Varela. En los dos casos se supone enriquecimiento ilícito y en los dos casos malversación de fondos. En el caso de Musi se habla incluso que con los planes de trabajar que venían del ministerio de Alicia Kirchner hubo manejo irregular, y en el tema de la corrección de residuos, mientras que en el caso de Pereira también se lo acusa por varias cosas y la vinculación con Kunkel, con el diputado Kunkel, en su tiempo, en su momento, como hombre de referencia de Viven Varela, Kunkel, y la investigación alcanzaría también para ese lado. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que se allanaron dos municipios sin que tuviera mucha difusión. Hace dos días se allanó el municipio de Florencio Varela y hace 15 días el de Berazategui. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 7:27 minutos, 17 grados 6 la temperatura. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Un episodio complicado se vivió en el interior de la Argentina. Un hecho que todavía no ha tenido difusión importante en Buenos Aires, pero que esto va a traer cola seguramente, porque un dirigente sindical fue baleado por la policía y seguramente no va a quedar así, porque se trata de un dirigente de UPCN, en una situación que se está investigando. Armaron los fiscales una especie de comisión, hay tres fiscales investigando el caso, para saber concretamente qué es lo que ha pasado en esta situación donde se está estudiando de qué manera fue baleado un delegado gremial de UPCN por parte de la policía de la provincia involucrada. Enseguida le ampliamos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Luis Bastidas tiene 41 años, es delegado de Unión Personal Civil de la Nación, y en una movilización frente a la Secretaría o al Ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén, fue baleado por un policía en un forcejeo aparentemente que estaban haciendo protestando por la necesidad de estabilizar sueldos y demás dentro del Ministerio de Seguridad con nombramientos, etcétera, etcétera. Una protesta gremial que terminó con Bastidas herido de bala, está fuera de peligro, llegó con un balazo en el tórax y varias heridas, pero se trata de un delegado sindical de la Unión Personal Civil de la Nación, que maneja Andrés Rodríguez. No ha habido un comunicado de UPCN Nacional, no ha habido ninguna información del gremio, pero lo cierto y lo real es que fue baleado por la policía de Neuquén un delegado gremial de UPCN. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Es la hora 7:31 minutos, 17 grados 6. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, muy bien. ¿Y vos? Contame. Bueno, te cuento. Como habíamos anticipado, ayer comenzó en la rural allí en Palermo el Congreso de CREA, los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, esta agrupación que tiene más de 50 años en el país y que agrupa unos 2.000 empresas agropecuarias de todo el país, de las más tecnológicamente avanzadas. Bueno, como digo, la idea de este congreso es básicamente plantearse la visión hacia 2025 de la entidad y de los productores, y uno de los temas que les preocupa a los productores agropecuarios en general, y a esta entidad en particular también, es acercar el vínculo entre la sociedad rural y la sociedad rural. Cuando digo sociedad rural, me refiero a la sociedad de los que viven en el campo, las localidades vinculadas con el agro, no a la entidad agropecuaria, y la sociedad urbana. Al respecto se mencionó un estudio que habla de que una encuesta de 800 casos a nivel país daba que había un 30% de percepción positiva entre el campo y ciudad en las localidades vinculadas o dentro de la geografía agropecuaria, y esto en los centros urbanos ese porcentaje es aún menor, con lo cual, bueno, hay toda una tarea que inclusive tiene que hacerse de nosotros, de la comunicación, para explicar un poco más la realidad del campo o de la cadena agroindustrial a los habitantes, a los oyentes, a los ciudadanos argentinos que viven mucho más vinculados con la actividad urbana. Entre otras cuestiones, bueno, además de este vínculo entre la sociedad de ambos, del campo y de la ciudad, también hubo un encuentro de jóvenes previamente al inicio del congreso con 1.300 jóvenes, donde se abrieron nuevos proyectos y emprendimientos, un espacio titulado CREALAB, y esto va a seguir durante todo el día de hoy y también el día de mañana. Por otro lado, digamos que hay un informe sobre el mercado de campo que refleja que hay una mayor oferta de tierras a la venta, y además también algo más de demanda. Lo hizo una inmobiliaria importante vinculada también con la actividad rural, y se habla de que hay un mayor interés, algunas consultas, tampoco es una cosa extremadamente contundente, de inversores extranjeros en comprar tierras en la Argentina. No, igualmente todavía se mantienen restricciones a este tema, con el 15% como máximo de titularidad de la tierra para los extranjeros, y en algunas regiones hay hasta un límite de 30% y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que es la zona más rica en materia de tierras. Esto es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba. Hay aún intención del gobierno de modificar esta ley, que es de 2012, el gobierno anterior, pero todavía no hay nada en concreto al respecto. La Sociedad Rural Argentina, ahora sí, denunció ayer a la industria lechera por conductas anticompetitivas. Esto lo hizo a través de un documento presentado a la Secretaría de Comercio, donde habla de la posible existencia de irregularidades implementadas por las industrias lácteas en el estancamiento de los precios que les pagan a los productores. Textualmente dice el comunicado que, tal como venimos sosteniendo públicamente, desde hace 2 años el precio que reciben los productores de leche no alcanza a cubrir los costos de producción y, como consecuencia, a decir de la industria, de la baja de los precios internacionales de la leche en polvo. Y según esto, según La Rural, a pesar de que en los últimos 45 días hubo un alza en el precio internacional del 35% por la tonelada de leche en polvo, que es el producto que se toma como parámetro, e incluso el mercado brasileño está pagando por encima de los $3,000 la tonelada, bueno, los valores que se pagan al productor local siguen estancados en 4 pesos con 50. Por otro lado, en la provincia de Córdoba ha vuelto un episodio que lamentablemente cada tanto se produce, que es la rotura a propósito de silo bolsas o de bolsas para silos, donde, bueno, rompen los silos, dañan, se derrama el grano, pero no se lleva nada. En este caso, el daño ocurrió en Huinca Renacó, en el sur de la provincia de Córdoba, dañó 240 toneladas de soja, y bueno, lo cierto es que no se conocen los autores, no hay datos mayores, y lo que están reclamando gente de Federación Agraria, dirigentes allí locales de Federación Agraria, es que, bueno, se haga un tipo de control. Son comunidades chicas, la policía debería tener alguna facilidad como para poder controlar esto, y ya no es la primera vez que sucede. No, hace rato que venimos informando de esto, ¿no? Por eso, sí. Del gobierno anterior, ya. Sí, por supuesto, y en este caso, en esta localidad, Huinca Renacó, ya es la tercera vez que se produce. Recuerdo que Huinca Renacó está a más o menos 500 kilómetros al oeste de nuestra ciudad de Buenos Aires, a 400 kilómetros al sur de la capital provincial de Córdoba, y bueno, lo que se destrozó, estas 240 toneladas corresponden a 50 silobolsas, no solamente de soja, sino también de maíz, y los hechos siguen sin esclarecerse. Bueno, estamos ante un problema serio porque eso es incontrolable. ¿Cómo evitar, no? Sí, evidentemente acá lo que aducen es que son comunidades chicas donde la policía quizás, si pusiera algo más de voluntad, podría averiguar un poquito más, ¿no? Pero lo cierto... Pero la policía tiene en la Argentina nada más que el nombre. Sí, bueno. ¿No? Sí, es humor negro. Está cuestionada por todas partes y por todos lados. Sí, bueno, la verdad que la policía me parece que... más allá de los que trabajan bien, también tienen problemas de corrupción como tantas otras instituciones nuestras, ¿no? Bueno, vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires va a haber una nueva policía entre la metropolitana y la federal. O sea que va a desaparecer también la metropolitana. Aparentemente iban a inventar otra policía nueva. Claro, pero habían dicho que parte de la federal pasaba a la metropolitana. No, pero ahora parece ser que para evitar y organizar ambas fuerzas, o sea que la federal gana menos que la metropolitana. Sí. Bueno, tendría un nuevo nombre y una nueva identidad, según lo que está estudiando Rodríguez Larreta, y esta nueva fuerza policial se unificaría con la federal y la metropolitana, y bueno, desde el gobierno porteño todavía no quieren explicar mucho, con el objeto de homogeneizar, digamos, ambas fuerzas. El jefe de gobierno le cambiaría el nombre, el uniforme y el escudo a los efectivos de la nueva policía unificada para evitar roces, celos y demás, ¿no? O sea, los va a juntar a todos de vuelta y otra vez la inversión de gasto, pintar autos... Sí, me parece un despropósito. Muy loco, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, en tal caso que la civilen a una o a otra, pero... Es lo que está estudiando Rodríguez Larreta, y si bien el nombre todavía no se ha definido, hay muchos que están hablando por allí acerca de que la nueva denominación podría ser algo así como Policía de la Ciudad o algo parecido, para dejar la federal y la metropolitana de lado y para que no haya tantos celos, ni tantas divisiones, ni tantos problemas. Por lo cual me parece que estamos anclados en cosas tan insólitas como esa, ¿no? Sí, no, parece raro, y ya que hablas de la ciudad, y no tiene nada que ver esto con el campo que estamos hablando, pero una cosa que a mí me sorprende es cómo se pavimentan y se repavimentan avenidas que no tienen... Que ya estaban pavimentadas. Que estaba en buen estado el pavimento. Y hay otras calles, claro, y otras calles. Y otras calles que están destrozadas, pero carteles... Eso yo lo aprendí hace muchos años. Las avenidas transitan mucha gente y se ven. Sí, claro, pero digo... ¿Sabe lo que hay que ponderar cuando hacen cloacas? Porque no se ven. Obvio, sí. Mira, va a tener esta nueva policía 19.497 efectivos. Uh-huh. ¿Eh? De este comando de las fuerzas estaría a cargo el ministro de Seguridad, que es Martín Ocampo, en que hay versiones que hablan por allí que dice que hay algunos que están pretendiendo que haya no una jefatura civil, sino una jefatura policial, pero bueno, se está discutiendo, y de la legislatura aseguran que en los próximos días se va a enviar un proyecto de ley para crear la nueva Fuerza de Seguridad porteña. Como ahora tienen quórum propio el PRO en la legislatura, así que si esto está como cosa firme, lo prueba. Eso avanza, sí, sí. Así que bueno, hay que preparar, los porteños que se preparen porque van a tener un gastito más. Y bueno, ya estamos acostumbrados. Un poquito más, ¿qué le hace una mancha más al tiempo? Exactamente. ¿La seguimos mañana? Cómo no, señor, hasta mañana, buen día para todos, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Vos sabés que el otro día Diego tuvo a Aldo Rico en televisión? Hizo declaraciones interesantes porque dijo: no hay muertos policías por narcotráfico. No hay atentados del narcotráfico, o sea, no hay muertes que se produzcan por narcotráfico, ¿no? Y el periodista que lo estaba entrevistando, que era Roberto García, le pregunta, me dice, bueno, pero ¿y entonces? No, eso quiere decir que no se lucha contra el narcotráfico, que el narcotráfico se organiza desde la política y lo cuida la policía. Una cosa para pensar, esto que dijo Rico, ¿no? Que no hay muertos como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Y es cierto, si en las partes de los países del mundo donde se lucha contra el narcotráfico, México o Colombia o cualquiera de esos países que vos quieras tomar, hay una cantidad de muertos muy grande, ¿no? Sí, sobre todo muertos de los policías que investigan. Acá realmente hay que darle la derecha a Rico porque lo que dice es correcto. Es cierto, no hay muertos por el narcotráfico. No hay muertos por el narcotráfico de las fuerzas de seguridad. En la policía, hay muertos entre ellos matan entre bandas. Hay muertos por la pelea del menudeo. Claro. Pero no para arriba, la cosa grande del narco. Es interna de los narcos, entre ellos se matan. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Y hay paro o no hay paro, Daniel? Mira, hoy va a haber plenario y están decididos a ir al paro. Sí, sí. El plenario es hoy las 18 en AFA y yo hablé con varios dirigentes y todos me dijeron lo mismo. Están decididos a ir al paro, ya no se soporta más esta situación. Fíjate que Tinelli ayer tuiteó que es un desastre la comisión normalizadora. Y que tiene que haber cambios y que el gobierno deje de entrometerse en el fútbol argentino. Fíjate que Nicolás Russo dijo, lo de Pérez es impresentable. Fíjate que, algo inesperado, Angelici ayer dijo, en esta banco al ascenso. El ascenso tiene toda la razón del mundo. Así que me parece que cambió el panorama. Este muchacho Armando Pérez no era tan buen dirigente como parecía. Porque no le dan nada de lo que va a pedir, porque están todo armadito para que se privatice rápido. Bueno, que renuncie entonces, si no le dan nada de lo que pide, que se vaya, que renuncie, que se vaya, si no, es cómplice. ¿Sabes qué empresa tiene? No sé si la sigue teniendo, tenía él. Sí, Tizú, no, Cosméticos. Su Cosméticos, ¿la sigue teniendo? Sí. Y que se maquille. Exactamente. Bueno, Brón de Madrid lo ganó 2-0 a los Andes, con una particularidad, y lo habíamos dicho que se iba a ir su técnico Gabriel Gómez, con cualquier resultado se iba, se fue ganando. Brón de Madrid lo ganó 2-0 a los Andes y se fue su técnico Gabriel Gómez, eran varios técnicos, entre ellos Juan Carlos Merlo, Estudiante de San Luis, en cancha de Italiano, empató 1-1 con Chacarita, un partido complicado para Chacarita, que lo sufrió, pero rescató un punto. En Misiones, gran victoria de Crucero del Norte, 3-0 ante San Martín de Tucumán. Old Boys respira, está sumando, le había ganado a Flandria en Saure y ahora como local le ganó 2-1 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Y vamos tranquilo, el domingo 13:30 Lomas visita a los Andes. Sí, me preguntó Rodolfo antes de empezar el programa si en la sede de Almagro se sigue jugando al póker. Bueno, históricamente ocurrió eso, la verdad que ahora no me consta, pero históricamente ocurría eso. Te decía, Ferro le ganó 3-0 a Flandria, un Ferro demoledor que a los 5 minutos ya ganaba 2-0. Villa Dálmine le ganó en su primer partido oficial en toda la historia. Dálmine le ganó 2-0 a Argentinos Juniors. Yo lo pude ver anoche a través del monitor y flojito lo de Argentinos Juniors. Y Dálmine pegó en los momentos justos y sobre todo en el segundo gol, en el segundo tiempo, aprovechó los horrores de la defensa del bicho colorado de la Paternal. En Santiago del Estero, Central Córdoba le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia. Y hablando de Almagro, ayer por la tarde, en cancha de Almagro, Centro Español, empató 1-1 con Atlas. Dos cositas. Felicitar a la dirigencia de Barraca Central por la presentación del estadio, por el campo de juego excelente, mucho mejor que muchos de primera división. Y por el vicepresidente que tiene. También. Y por la atención a la prensa. Y en Almagro también, Miguel. No digo por el vicepresidente. Sí. Turner. Que aclaren eso, viejo, que hagan un comunicado, que digan algo. Decirle a Chiquitapia que no tiene que hacer quejas solamente sobre la conducción del AFA. Tiene que explicar por qué el vicepresidente del club, aunque no tenga nada que ver con Barraca Central, está procesado por cuando fue dirigente de River. Claro, que lo diga. En ese momento era dirigente de River. Bueno, pero que lo diga, porque si no, queda como que el vicepresidente Barraca está procesado y nadie sabe por qué. Creo que se dieron los motivos públicamente porque está procesado. Salieron a la luz. Sí, pero yo digo, cuando vos buscás la información, dice el vicepresidente de Barraca Central, procesado. Sí, es verdad. Y es procesado cuando era dirigente de River. Sí. Bueno, que salga y lo diga. Tengo un vicepresidente procesado, pero bueno, qué sé yo, no tengo nada que ver. Que diga algo. Sí. Miguel te decía también. Tiene los mismos colores, pero tiene una banda y nosotros tenemos verticales. ¿Qué claro. Que diga algo. Sí. Miguel te decía también felicitar a la dirigencia de Almagro, porque también presenta un estadio impecable y un campo de juego realmente espectacular ahí, el muy buen trabajo del Negrito Vanegas, histórico ahí en Almagro. Realmente el campo de juego hoy por hoy luce de manera impecable, así en 3 de febrero. Ferro y Villa Dálmine punteros en la primera B nacional, un Ferro que el otro día había empatado en Tandil, que anoche volvió a ganar con 10 puntos. En la B nacional los punteros son Dálmine y Ferro con 9 unidades, Branda Drogué con 8, Chacarita con 7, Boca Unidos de Corrientes, Argentinos, Santa Marina, Estudiantes de San Luis y Old Boys en las primeras colocaciones. En la B metropolitana manda Planta con 12 unidades, con 10 son escoltas Comunicaciones, El Furgón de Villa Lynch y Riestra. En la primera C, El Porvenir es puntero con 10, Luján escolta con 9 y vienen Zacachispas, Central Córdoba, Rosario, Cambaceres y Medellín con 7. Y en la primera B, pese a la derrota con Muñiz, el puntero Situsengó con 9, Liniers, Paraguayo 8, Argentino Rosario y Central Ballester con 7 en los primeros puestos. Miguel, decir, por otra parte, que otro que hay que felicitar, a otro club que hay que felicitar, es Cañuelas. Otro que ya hace varios años presenta un campo de juego en mejorables condiciones, al igual que el del Deportivo Riestra. Muy bien, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es ahora 7:48 minutos, Diego. Hoy cumpliría años el querido y admirado maestro y amigo don Alberto Podestá, uno de los grandes de nuestro tango. Su verdadero nombre era Alejandro Washington Alé. Nació en la ciudad de San Juan el 22 de septiembre de 1924 y falleció en Buenos Aires hace 9 meses, el 9 de diciembre de 2015. Conocido artísticamente con el nombre de Alberto Podestá, seudónimo que le puso Carlos Di Sarli, es uno de los últimos grandes cantantes de la época del 40. Quedó huérfano de padre desde muy chico y por los problemas económicos tuvo que salir a ayudar a su madre. Él y su hermano mayor salieron a trabajar. Cuando estaba en sexto grado, la maestra de sexto grado tenía una recreación infantil radial que se llamaba Rayito de Sol, donde cada estudiante tenía que cantar algún tema musical de moda. Nuestro cantor eligió, siendo chico, varios temas de Gardel y los empezó a cantar en ese programa radial, y los chicos del colegio lo bautizaron Gardelito. Cuando ya era un adolescente, debutó cantando en LB5 Radio Los Andes y llegó de gira el dúo cómico Bonostriano, que al escucharlo cantar lo invitaron a venir a Buenos Aires. Llegó apoyado por Hugo del Carril y junto con uno de sus hermanos se instalaron en Buenos Aires y empezó a cantar en la confitería Paradis, donde lo descubrió Roberto Caló, que se lo recomendó a su hermano. Convocado luego por Carlos Di Sarli, llegó el momento más grande de su carrera y comenzó a actuar con el que fue su gran amigo toda la vida, Roberto Rufino. Se independizó con el tiempo, se hizo solista y cantó con grandes orquestas. La de Franchini Pontier, con la que debutó en Radio Splendi en 1951. Lo último que hizo en vida, que tuve la oportunidad de estar con él en esa oportunidad, fue en el Luna Park para los 100 años del cumpleaños, el aniversario del querido Hugo del Carril, que fue el que lo apoyó para bajar a Buenos Aires. Participó de la película El Café de los Maestros, con esa película de Coan ganaron el premio al mejor documental y obtuvieron 7 nominaciones, y además se presentaron en el Teatro Colón, en el Argentino de La Plata y en el Luna Park. Falleció el 9 de diciembre, hace 9 meses, y el querido Gordo se cumpliría hoy 92 años. Y de su amigo Roberto Rufino, él le hizo propio uno de los temas que escribió Rufino y lo hizo un gran éxito, El Bazar de los Juguetes. Alberto Podestá. Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Y mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Eduardo Latino. Correcto y merecido el homenaje a Alberto Podestá, además paisano, era Ale, hijo de árabe, bendito sea. Diego, el bazar de los juguetes que pasaste es de Roberto Rufino. La letra es de Roberto Rufino. Y la música de Alberto Podestá. Eso no lo sabía. Sí, es propiedad de los dos. Y los dos lo cantaron y lo convirtieron en un éxito. Muy bien. A ver, ¿cuándo se te puede ocurrir de pasar un tema mío? ¿Estás esperando que me muera para pasarlo? No, yo quiero escucharlo. Mira que otro árabe dijo que nadie se muera en la víspera. Sí, bueno, pero si lo sigue alargando el tiempo, yo tanto no voy a vivir. Vos sos inmortal, Eduardo. A lo mejor nos enterras a nosotros, ¿qué sabes? No, pero yo quisiera... Mira, tu señora cruza los dedos y dice, no, por favor, tanto tiempo va a vivir mi marido. Mi abuelo paterno, que era vasco, sí. Arquindeguy, a los 90 años, falleció 2 años después, estaba construyendo él una cancha de bochas, la parte de carpintería, la cancha, todo, y tenía 90 años el vasco. Bueno, no, está bien, perfecto, pero yo también quiero vivir unos años más. Pero me gustaría escuchar ya un tema mío en este programa, con el cual yo soy tan consuetudinario, y además todo aprecio todo a los oyentes. Y hubo gente que me llamó a casa, que me escucharon las grabaciones mías en otros programas, y me preguntaron, ¿por qué de Renzi no te pasa? ¿Qué sé yo? Le digo. Porque nos olvidamos. Bueno, pero ahí tenés 24 temas. Vos conocés mi cómo entrar en mi página, www.eduardolatino.com.ar. Y ahí tenés, elegí. Hay 60 años de cantante de tango ahí condensado. ¿Pero hay alguno tuyo? Pero son todos míos, te estoy diciendo. No, tuyo que vos cantés. No. Aquí yo encuentro uno, dale. A ver. La marcha. Ah, bueno. Esa la tengo, sí. Tengo grabada, cómo gritabas. Bueno, ahí está. Qué bueno sería que la escuchara. No, para nada. Para nada. Ya me cansé de lo que cantan la marchita y hacen cualquier cosa. Sí, pero esto es distinto, no se pasa nunca. Chao, te saludo. Bueno, Diego, pasame un tema mañana. Que bueno, ahora bueno, me voy. Lo busco y te prometo pasar. Está bien, el giro lo tenés que mandar a la orden de Diego, son 1.200 pesos. Bueno, los pago. Chao. Así pagamos a Daí, Capi. ¿Quién está? Hola, el payador. A usted no le cobramos, ve usted, le vamos a pagar. Lo que pasa es que yo soy un poeta instantáneo. Pero, a ver, haga una rima con uno que se queja porque no le pasan los tangos. Bueno, pero que primero... Se llama Latino Trucho, porque es árabe. Bueno, primero voy a decir la décima, doctor Luis Agote. ¿Usted no se enoja? Me tolé. Padre de la transfusión, el doctor Agote Luis, un hijo de mi país, orgullo de mi nación, ciencia, paciencia, tan son de científicas medidas, salvando y salvando vidas de mujeres y varones, que ya suman millones las que fueron transfundidas. Esto ocurrió en Buenos Aires en 1914. ¿Le gustó? Bueno, ahora, después de Agote vamos a meterlo. Con sí. Un latino que es trucho, que no se llama Latino, pero que usa ese seudónimo, que dice él que es árabe, que se queja porque no le pasamos los tangos. Pienso que es un mentiroso, que es como un cuento chino, y le canta este argentino un verso muy respetuoso. Es un señor generoso, hombre de mucho saber, habla de hoy, del ayer, y así lo voy saludando, y su beso le va dando el payador Crovelier. Chao, un abrazo. Chao. Hora 8, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Fariña echó a los abogados porque dicen que estaban negociando con Lázaro Báez. Según se conoció, el Centro de Opinión de la Universidad Belgrano, a principios de septiembre, empezó a estudiar cómo es el proyecto para reemplazar a la Policía Federal que se presentó en el Congreso Nacional. El decano de la Facultad de Medicina pidió evaluar materiales del Plan Cunita antes de que se destruya. Es la hora 8, un minuto. La Barrigol reconoció que el nuevo derrame en San Juan fue un incidente grave. Nos siguen envenenando y Gioja, ahora diputado y presidente del Partido Justicialista, cuando era gobernador y dijo que San Juan era inviable sin el desarrollo minero, se cayó ante el primer derrame. El actual gobernador le clausuró la mina. La Barrigol, la compañía que explota la mina Veladero en San Juan, volvió a ser motivo de noticia la semana pasada por otro derrame de solución cianúrica, el compuesto químico que utilizan para separar los minerales de las piedras. El director ejecutivo de la firma, Juan Bautista Ordóñez, de Capitales Canadienses, admitió que hubo un desplazamiento de piedra fuera del valle por una cañería imperfecta, por un pedazo de hielo en una tonelada y media, y ese accidente desajustó las juntas y la cañería que lleva la solución de procesos, que es una mezcla de cianuro, agua y metales, lo que produjo que ese mineral sobrepasara los bordes del valle. El reconocimiento por parte de la empresa del envenenamiento de las aguas en San Juan es la segunda gran situación que se crea, con por lo menos conocida, de la Barrigol ante la protesta de los lugareños de Jáchal, que hace tiempo se vienen quejando de que le están envenenando las aguas. Mientras tanto, el gobierno nacional apuesta a más inversiones mineras. Hay un acuerdo para explotar plata en Chubut y para poner la explotación del litio más grande del mundo en Salta. 8 de la mañana, 3 minutos. Los intendentes de Ezeiza, Granado y de José Cepaz y Xi se pusieron de acuerdo para romper definitivamente con el kirchnerismo y también acusan a la cúpula de la conducción del PJ del fracaso administrativo político de la derrota anterior y esencialmente a Cristina. 4 minutos pasaron de la hora 8. El representante de la Unión Tranvieros Automotor y secretario nacional de prensa, Mario Caligari, fue entrevistado en la puerta de la CGT cuando llegaba en el día de ayer acerca de lo que había dicho Macri, que dijo: no necesitamos recomendaciones del presidente. el dirigente de la UTA sostuvo al ingresar a la sede de la CGT que el movimiento obrero siempre tuvo prudencia y no necesita recomendaciones de Macri. 4 minutos pasaron de la hora 8, 17:06 la temperatura en Buenos Aires. El viernes en el Felipe Vallese se hace el confederal. Mañana la CGT unificada tratará la situación de los trabajadores. Para escuchar a Cristina hay que pagar. El Instituto Patria cobra 500 pesos por mes y 1000 para inscribirse. Y dicen que con eso sostienen ahora lo que gasta el instituto, porque tienen 400 socios que pagan 500 pesos por mes. 5 minutos pasaron de la hora 8. Por Belgrano, el deporte. Octavos de final de la Copa Argentina continúan hoy en San Juan, Estadio del Bicentenario, a partir de las 20:30, y arbitraje de Patricio Lustó. Se van a enfrentar River Plate y Arsenal de Sarandí. Por River se anuncia Batalla, Moreira, Maidana, Mina, La Duda, Milton Casco o el juvenil Luis Olivera. D'Alessandro, Poncio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Liuzzi y Alario, la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Por Arsenal se preparan Pellegrino, Vela, Berra, Jonathan Botinelli, Claudio Corbalán, Renzo Pérez, Veloc, Fragapane, Gabriel Sanabria, Gonzalo Bazán y Julio Rodríguez. Dirige técnicamente Sergio Rondina. El ganador de esta llave se cruza en cuartos de final con Unión de Santa Fe. En el fútbol internacional en Italia se completó la quinta fecha de entre semana. Otros 2 goles de Mauro Icardi para el Inter, que de visitante le ganó al Empoli 2-0. Un gol de Gonzalo Higuaín para la goleada de Juventus 4-0 al Cagliari. La Juve volvió a la punta del campeonato porque el Napoli solo empató en su visita a Génova 0-0. Gol del argentino Lucas Nahuel Castro para el Chievo Verona, que le ganó 2-1 al Sassuolo. En otros partidos, Bolonia venció a Sampdoria 2-0. Palermo de visitante le ganó 1-0 al Atalanta. Pescara y Torino 0-0, goleada de la Roma 4-0 sobre el Crotone, y empate de Udinese y Fiorentina 2-2. En el torneo ahora el puntero es Juventus con 12 unidades, Napoli tiene 11, Roma, Chievo e Inter están con 10 y 9 puntos tienen Milan y Bolonia. En el fútbol alemán, en el choque de punteros, ganó el Bayern Múnich, que ahora es el líder absoluto. Derrotó por 3-0 al Hertha Berlín, goles de Frank Ribery, Thiago Alcántara y Arjen Robben. Bayern Múnich está primero con 12 puntos, el nuevo escolta es Colonia, que tiene 10, con 9 están Hertha Berlín, Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt. En el tenis internacional, el Challenger de Kenitra en Marruecos, se despidieron los dos últimos argentinos. Perdió Federico Coria con el alemán Daniel Masur 6-3, 6-4, en tanto que Tomás Lipovsek-Puches perdió con otro alemán, Jeremy Yang, 6-0 y 6-3. En el básquetbol de Liga Sudamericana, Grupo A, segunda fecha en Comodoro Rivadavia, el equipo local Gimnasia y Grima de Comodoro se clasificó anticipadamente para la segunda ronda del torneo. Va a tener que ahora definir el primer puesto frente a los brasileños de Mojimirim. Ayer, Gimnasia de Comodoro se impuso a Defensor Sporting de Uruguay por 91-82 y aseguró el pase a la segunda instancia. Siempre corrió de atrás Gimnasia en el partido, perdía por 15 puntos al término del primer cuarto, por 12 al término del primer tiempo, perdía por 6 puntos al término del tercer cuarto y finalmente terminó ganándolo por 9. El Mojimirim, a su parte, que también ganó los dos primeros partidos, se impuso anoche a Regatas Lima de Perú 95-69. Los otros equipos argentinos todavía no debutaron en la competencia. Uno es Bahía Basket, que va a participar en el grupo B en Valdivia, Chile. Va a debutar el 27 de septiembre frente al Maccabi de Uruguay. El otro es Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, en el grupo D, que se va a jugar precisamente en La Banda. Debuta el 11 de octubre enfrentando a Universidad de Concepción en Chile. En el básquetbol de la Liga Nacional arranca hoy una nueva temporada. Como es costumbre, se presenta el último campeón. En este caso va a visitar a Hispano Argentino de Río Gallegos, el equipo que ascendió de categoría. o sea, hispano de Río Gallegos, hoy recibe al último campeón San Lorenzo de Almagro y así queda inaugurada la temporada. A la edad de 57 años y después de una enfermedad que le habían detectado en el año 2013, falleció ayer el ex delantero Miguel Ángel El Pampa Gambier. Fue un ídolo en Colón de Santa Fe, también en Platense, en Lanús, pasó por varias entidades, jugó por Independiente, Gimnasia y Grima La Plata, en Deportivo Morón, en Rosario Central, en Los Andes, también en el fútbol mexicano, en Tiburones Rojos de Veracruz, y en el fútbol del interior, en el Costa Brava de General Pico y Huracán de Pellegrini. Falleció ayer entonces el Pampa Gambier a los 57 años. La locura de Mitre, un día como el de hoy de 1866, tuvo lugar la batalla de Curupaití, una de las batallas más sangrientas de la guerra del Paraguay, la guerra que enfrentaron Argentina, Brasil y Uruguay, la Triple Alianza, contra el Paraguay, y que se extendió desde 1865 a 1870 y respondió más a los intereses británicos de acallar el desarrollo paraguayo que a los intereses propios de argentinos, brasileños y uruguayos. Un día como el de hoy, murieron más de 50.000 soldados en el desastre de Mitre, a pesar de que se ganó la batalla. Alberdi, al igual que Hernández y Guido Spano, apoyarían decididamente la causa de los paraguayos y acusarían a Mitre de llevar adelante una guerra de la triple infamia contra un pueblo progresista y moderado. Escribiría entonces: si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblema a las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etcétera, los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, no solo tienen su hogar en esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irán a conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. Paraguay tenía un notable desarrollo. La matanza de paraguayos hizo que mermaran los hombres. En una de las infamias de Bartolomé Mitre, el gran maestro masón amigo de Sarmiento. 8 de la mañana, 12 minutos desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 8:12 minutos, Diego. Francisco García Jiménez, uno de los grandes dramaturgos, escritores de guiones cinematográficos y gran poeta del tango en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1899, falleció en la misma ciudad el 5 de marzo de 1983. Poeta, letrista y comediógrafo que tuvo una exitosa carrera. Las primeras obras literarias que compuso fueron de poesía y comenzaron a publicarse en la revista Mundo Argentino. Su primera obra teatral la escribió en colaboración con José de la Vega y se tituló La Décima Musa, y se estrenó cuando él tenía 19 años, en 1918, en el Teatro Variedades. Produjo una gran cantidad de obras teatrales, después en cine hizo numerosos guiones cinematográficos, publicó libros como Así nacieron los tangos, Carlos Gardel y su época, Memorias y fantasmas de Buenos Aires, y también se dedicó a escribir grandes tangos. Tal vez su obra más importante y más reconocida por el público sean sus tangos, ya que escribió tangos como Bajo Belgrano, Barrio Pobre, Carnaval, Farolito de Papel, El Huérfano, ¿Por qué te fuiste?, Mariposita y tantos más. Palomita Blanca, por ejemplo, un hermoso vals. Y García Jiménez nos dejó con Anselmo Ayeta, que fue el que le puso música a casi todas sus poesías, una cantidad de maravillosos tangos, uno que fue Bajo Belgrano, con el que en 1923 ganó el concurso de la Casa Max Glucksmann y que se lo grabó su amigo Carlos Gardel. Francisco García Jiménez en el recuerdo a través de la voz del Morocho del Abasto cantando Bajo Belgrano. Bajo Belgrano, como es de sana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa de los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques pa'l nacional. La tibia noche de primavera turban las violas en el lucero, se hizo la fija del parejero y están de asado, baile y canto. Y mientras pierde la vida un tango, el ronco fuelle lento redonda, se alza la cifra de una milonga con el elogio de cuidador. Calle Blancengue, donde se asoma la morochita linda y gentil, que pone en vuelta con su mirada su simpatía sobre un mandil. En la alborada de los afrontes, al trote corto del variador, se cruza el ansia de la fortuna con la sonrisa del buen amor. Bajo Belgrano, cada semana el grito tuyo que viene al centro programa y monta para mañana en las ilusiones prendiendo va. Y en el delirio de los domingos, todos reunidos frente a la cancha gritando el nombre de tus 105, los 20 barrios de la ciudad. Bajo Belgrano, como es de sana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, no se me manques pa'l nacional. Dedicado a los hinchas de Excursionistas Bajo Belgrano. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. En la hora 18 minutos y 17 grados 4. Antes de hablar con Daniel, una noticia que no la daríamos, porque tiene que ver con la vida particular de las personas, si no fuera que cobra repercusión, porque se trata de la hija de la expresidenta de la Nación y el hijo de un juez de garantías de la matanza. Y entonces, cuando uno se pone a averiguar el nuevo novio que tiene Florencia Kirchner, que se trata de Emiliano Dau, se encuentra con que es hijo del juez de garantías de la matanza, Marcelo Dau, y de la contadora, Beatriz Masnata, y que apareció involucrado, como fanático hincha de Boca que es, en un episodio que conmovió a la sociedad en un momento determinado, cuando el famoso gas pimienta en el partido contra River en la Bombonera. Esto ocurrió, te recordarán, en mayo del año pasado. Dau quedó involucrado porque a través de su cuenta de Twitter había incitado a tajear las mangas inflables. Bueno, A partir de allí se lo complicó porque se lo consideró un incitador a la violencia. En ese momento, el episodio, ustedes recordarán, hizo que perdiera Boca el partido, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento se lo vinculó al ministro de Interior, a Florencio Randazzo, y entonces la cosa se enfrió, un hombre que estaba medianamente políticamente allí. Sin embargo, Randazzo, me parece que lo único que había hecho era hacerlo trabajar, hacerlo ingresar en la administración de la tarjeta SUBE, que es el trabajo registrado que él tenía. Anteriormente había trabajado en una empresa muy conocida de indumentaria durante un año y medio, en Keviston, y no se le conoció después otro antecedente de trabajo. Bueno, es la nueva pareja de Florencia. Ustedes saben que Florencia se separó de Bacanar Baja a pesar de tener un hijo, no conviven juntos. Y lo que llama poderosamente la atención de esto es el episodio de que justamente la nueva pareja de Florencia es hija de un juez de garantía y ella es hija de una presidenta. Si no, sería una noticia simplemente particular de la vida privada de ellos. Y Florencia, recuerden ustedes, la madre le depositó 5 millones que fueron incautados por el Estado Nacional sobre sospecha de que es plata ilegal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Daniel Manganaro Rosa, ¿qué tenemos para decir? Buen día, ¿qué tal? Buen día para todos. Y, usted me hizo acordar recién a Guido Spano en La Nenia cuando hablaba de la guerra del Paraguay. Realmente donde describe el sufrimiento del pueblo paraguayo que se ha quedado prácticamente sin hombres en ese tiempo. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Sabemos que la economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la distribución, la producción, el consumo de bienes y servicios en beneficio de una determinada población. Ahora, yo digo, si con esta consideración podemos nosotros hablar de economía sin tomar en cuenta la actividad política, no se puede, porque todo esto requiere de una actividad política. Por eso la obtención de recursos y la distribución de la riqueza no es en todos lados igual ni tampoco es igual en todos los gobiernos. De modo tal que, a mi modo de ver, nuestro presidente está mal asesorado. Por eso caen determinadas trampas de la política internacional, sin darse cuenta porque él considera, a lo que se ve diariamente, él considera que la economía es lo central del gobierno, y lo central para gobernar es la política. Fíjense usted, si no, que, la creación de determinados organismos o la firma de determinados acuerdos tienen una relación directa a la estrategia política que quieren realizar los estados. En Bretton Woods, en 1944, se realiza una conferencia que es para corregir ciertos temas monetarios y financieros, que se realizó esto en un centro turístico norteamericano, en New Hampshire, donde se acomodó financieramente la situación mundial en virtud de que Estados Unidos era un país productor por excelencia y había superado en la década del 40 aquello que había generado Roosevelt a partir del 33 hasta el 35 más o menos, había duplicado esa producción, de modo tal que Estados Unidos quedó con casi el 50% del Producto Bruto Interno del mundo. Esto hizo de que Inglaterra le invitara a entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque Inglaterra estaba diezmada prácticamente y necesitaba usar de alguien que tuviera la fuerza suficiente para liquidar la guerra. Y Inglaterra hizo de péndulo entre Estados Unidos y Rusia. Fíjese usted que termina haciendo enfrentar a los norteamericanos con los rusos y siempre quedando como péndulo Inglaterra. Esto demuestra el talento político de los ingleses. Porque son los que manejan la inteligencia mundial, ¿no? Exactamente. El talento político no quiere decir que sean buenos. Es un talento para desarrollar lo que han desarrollado a través de la historia, como bien dijo usted, después de Trafalgar, ya se hace a los mares y empieza a arreglar su problema interno en Inglaterra, con la libertad de los trabajadores, el acomodo de la política, donde ya le dio lugar a los laboristas, etcétera. Arregló su problema interno y se lanzó a los mares a conquistar todo aquello que tenía prácticamente en el mundo España, que era la dueña prácticamente de todas las regiones del mundo. Hasta incluso los Países Bajos estaban bajo el dominio español y lo perdieron los españoles. Como yo siempre digo, que el pueblo español es sufriente debido a que tiene una entereza demostrada en muchas guerras, incluso en la batalla de Bailén, donde estuvo San Martín, donde frenaron a Napoleón, y después en la mesa de negociaciones siempre ha perdido. ¿Por qué? Porque la actividad política española es muy similar a la nuestra, donde los políticos no hacen nada para superar las situaciones que tienen que vivir de total dependencia. Bien, esta reunión de Bretton Woods trae como consecuencia al acuerdo del GATT. El GATT es un acuerdo de tarifas y aranceles aduaneros para acomodar la situación a la política que se quería desarrollar en ese tiempo. En Londres, en 1946, ya firman 23 países el acuerdo del GATT, donde se planifica darle prioridad a la política de los estados centrales, con ese criterio que denunciaban del país más favorecido, en sentido de que todos los impuestos aduaneros tenían que estar a tono con la proyección política, que era mantener industrializado al norte y mantener como proveedor de materias primas al sur, de modo tal que a partir de ese momento y con la firma de este acuerdo empezó a generarse un desarrollo abismal en el norte a desmedro del sur del planeta. El general Perón estaba en contra de los acuerdos multinacionales. ¿Por qué? Porque él sostenía los acuerdos bilaterales, donde cada país mantenía su hegemonía en función al acuerdo que firmara. Acá apareció, después del GATT, apareció la Organización Mundial de Comercio después de las jornadas de Uruguay, donde en 1993, más o menos hasta el 96-95, acá en Uruguay empezó a generarse la Organización Mundial de Comercio, que ya tenía una estructura. El acuerdo del GATT no tenía estructura, es un acuerdo donde firmaban los que querían cumplir con esta iniciativa. Bien, a partir de ahí se forma una estructura en la Organización Mundial del Comercio que no depende de las Naciones Unidas, donde se fijan pautas para el desarrollo del comercio mundial. Esta tiene ciertos problemas políticos. Estos problemas consisten en la irregularidad de los procesos de negociación, donde se reúnen unos pocos para determinar lo que tienen que firmar muchos. Esto le dicen el acuerdo del Salón Verde, en virtud de que en Uruguay se reunían aparte los países centrales en un salón pintado de verde, y desde ahí después aparecían en la Asamblea General, donde fijaban las pautas del desarrollo económico mundial. Esto hizo de que los países del sur fuéramos totalmente dependientes, como dije recién, de los países centrales. Esto es política, no es economía. Y dentro del país también vemos cómo los mismos economistas que nos hablan de economía, haciéndonos creer que la economía arregla o arruina todo, son los que hacen política. Tenemos el ejemplo del doctor Merconian, cuando defendía el pago de deuda externa en función económica, era porque él políticamente estaba defendiendo lo que él mismo tenía en el exterior con el tema de los hold down y los bonos que él quería cobrar. Muy bien, la seguimos la próxima. Adiós, hasta la próxima. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General.

Miguel. Señora. El tema de inseguridad se agrava cada día más, pero esto no es un fenómeno que sucede solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Y para hablar de este tema tenemos en línea al doctor Luis Alberto Somoza, que entre otras cosas es experto en temas de terrorismo internacional. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda, doctor. ¿Cómo le va, Somoza? Buen día. Buen día, Miguel Ángel. Gracias por llamarme. A ver, ¿cómo hacemos para analizar lo que nos está pasando como sociedad y, en todo caso, dónde empieza a precipitarse esta degradación, donde la droga está haciendo estragos y donde la pérdida de la noción por parte del individuo que va a delinquir hace que sea más grave todavía la situación, ¿no? Bueno, primero le pido que usted, a ustedes no los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Perfecto. Ahí está, ahí lo escucho mejor. Bueno, esto es un tema muy complejo que lleva muchos años. A ver, me voy a tomar el tiempo necesario para explicar. El delito simplemente es la expresión de una sociedad que está sumamente enferma. Cuando una persona sale a delinquir es porque hay un montón de mecanismos del Estado que han fracasado, que no tienen que ver solamente con las políticas de seguridad. Lo que pasa es que la gente ve la parte más terrible de esa degradación que usted hizo referencia, que se trasluce en el índice de violencia que hay en la calle y en las muertes que ocurren. El tema es complejo, dije, porque acá cuando alguien sale a delinquir es porque fracasó una política de seguridad, en primer lugar, que no hizo ni prevención ni disuasión. En segundo lugar, fracasó una política de contención social, porque evidentemente algunos ven en el delito un medio de vida. Fracasó una política de trabajo, porque no genera puestos genuinos de trabajo, y el cuentapropismo y todas estas vías de subsistencia que uno ve en la calle, cartonero, trapitos y demás, han transformado esta sociedad en un porcentaje de gente que vive en la precariedad del trabajo. Fracasó una política de educación por la cantidad de jóvenes que no están escolarizados. Es decir, una serie de áreas del Estado que fracasan y que en un determinado momento todo ese fracaso lo tiene que resolver un funcionario policial, normalmente joven, con muy poca preparación y que además tiene sobre sus espaldas un montón de condicionamientos, restricciones y demás cosas que hacen que el hombre no deba de actuar con el poder de policía que el Estado le debe de brindar. A esto le tenemos que sumar lo que se dan en llamar los fracasos de los mecanismos de control social, es decir, aquellas instituciones que por tradiciones, presencia, hacen a la socialización del individuo, llámese la escuela, la familia, la iglesia, todo eso ha fracasado. Tenemos que hablar también de una ideología que uno la llama dentro de lo que es el garantismo en el derecho penal, pero esa ideología está implementada en otras áreas de la sociedad que no tiene que ver con el tema del garantismo, tiene que ver con una presencia de disvalores que hacen que con los que tenemos determinados valores se genere un conflicto. Lo voy a dar en dos ejemplos para que usted lo entienda. Usted, Miguel Ángel, pintó su casa, vengo yo y le hago un hermoso graffiti en el frente de su casa. Usted me demanda y caigo en manos de un fiscal que dice, no, mire, lo que Somoza le hizo a usted no es un graffiti, no es un daño, es arte urbano, así que no lo voy a sancionar. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese disvalor del que dice hacer arte urbano y usted que se encuentra afectado por un daño en una propiedad a la que usted le invirtió dinero, bueno, ahí ya tiene un conflicto resolver. A ver, doctor, usted me habló de las causas políticas y después al final de las causas judiciales, es decir... De todo es complejo, Miguel Ángel. ¿Cómo? Todo es sumamente complejo. No, está bien, pero digo, usted me habló de las causas políticas, que incluyen, por supuesto, el hecho económico, o sea, la administración del Estado, en todas sus variantes, comunal, provincial, lo que fuere, y después entramos en el tema de la justicia con el garantismo, etcétera. Ahora, me parece que hay algo que nosotros debemos cuestionarnos y que es la aptitud de la corporación, si usted me permite, de los abogados, en no entender y no interpretar el estado lamentable en que se encuentra la justicia argentina. Y digo esto porque, así como los periodistas tenemos nuestra propia corporación, los abogados tienen la propia, nadie quiere ensuciar el propio asado que consume, entonces a veces falta la crítica. Y me da la impresión de que las leyes existen, pero que justamente esto que usted acaba de decir, la flexibilidad de la interpretación de algunas cosas por cobertura, por formación política, filosófica o porque queda bien y está de moda, un juez pueda lavarse las manos y decir que no hubo delito, como dice usted bien marca, sino arte urbana. Es decir, cuando se empieza a degenerar la aplicación del equilibrio de la balanza, empezamos a ver que la venda de la justicia es cierto, pero está vendada para los jueces, ¿no? Entonces yo creo que hay una sensación de que no funciona la justicia en la Argentina, y cuando un país no tiene justicia, todo lo otro se agranda en su descomposición. Es decir, la política se anima a hacer cosas que no se animaría a hacer si uno de los tres poderes funcionara como corresponde, ¿no? Claro, bueno, varias aclaraciones. Usted me pidió disculpas, yo no soy abogado, así que quédese tranquilo. Le pido disculpas en el sentido de la corporación. Cuando uno dice corporación bien, parece que fuera una cosa mala. No, es el acuerdo que hay de gente, ¿no? Miguel Ángel, permítame que lo llame por el nombre de pila. Mire, como usted acaba de referir, esto es sumamente complejo. No se trata solamente de los jueces que tienen que administrar justicia. Acá tenemos una combinación que es perversa y que va a llevar muchos años resolver. Acá usted tiene generaciones de personas que han hecho del delito o de la precariedad laboral o de esta forma de subsistencia su medio de vida. Claro, claro. Entonces, usted de claro, golpe... La Argentina paralela, ¿no? Claro, bueno, usted de golpe a un joven le dice, mira, lo que estás haciendo está mal, y dice, ¿por qué? A ver, claro, fíjese claro. lo que salió a decir la ex. Si el ejemplo de arriba no me está sembrando nada, ¿por qué yo me voy a portar bien? Pero por supuesto, a ver, usted dice, dígale al policía, vamos a una cosa que todo el mundo sabe. Bueno, a ver, el vigilante de la esquina, para hablar en términos del ciudadano, ¿por qué tiene que andar pidiendo la pizza? Entonces usted lo quiere sancionar por la pizza. Y desde el nombre lo dice, pero a ver, yo me llevo la pizza, ¿por qué no miran lo que se han llevado? ¿Me entiende? Es una falta total de ejemplo. Metámonos en el análisis, como ya sabemos más o menos, digamos, haciendo el análisis, cuáles son los problemas, metámonos en la probable solución de una sociedad que está en un debate abierto porque la gente, al ver que hay ineficacia de los factores que usted apuntó y de otros que sabemos todos, hace o cree que hace justicia por sus propias manos. Y tenemos hasta el mismo presidente de la República que el otro día decía el carnicero tiene que estar libre y que de pronto vamos a decir, bueno, mató en autodefensa y está muy bien y yo mataría a 4 o 5 más y yo haría lo mismo. Es decir, el yo interior se va deformando en el nosotros colectivo de sociedad. Pero claro, es que acá usted acaba de hacer referencia a algo muy cierto, que a eso me iba a referir. La combinación perversa está dado por la pobreza, marginación, donde yo no quiero estigmatizar a los pobres, obviamente, que están sufriendo esa situación, pero es un condicionante. La ausencia del Estado, que hace que la gente tome lo que ellos dan en llamar justicia por manos propias, que no es justicia, porque no es justicia, es volver a los niveles más primarios de la sociedad, donde desaparece el tercero imparcial que la administra. Entonces, es eterna la mal llamada justicia, en realidad termina siendo una venganza. Y además, como usted lo dijo al comienzo de la introducción a esta entrevista, la presencia del narcotráfico y la droga que está haciendo estragos. Por eso que la solución es muy compleja. Mire, la solución, para que haya una solución, lo primero que tiene que haber es un poder político dispuesto a pagar el costo político de tener que empezar a fijar las reglas de juego y de convivencia en esta sociedad. Doctor, cuando el narcotráfico financia campañas electorales, es difícil conseguir políticos que hagan eso, ¿no? Pero por supuesto, escúcheme, Miguel Ángel, hay algo mucho más grave que esto. Hoy el narcotráfico ha penetrado en nuestras instituciones, es simplemente leer los diarios, y fíjese la cantidad, o gendarmes, o policías, o prefectos, o penitenciarios que están cayendo por sus vinculaciones con el narcotráfico. O sea que usted, el enemigo, ya lo tiene dentro de las instituciones con las cuales lo tiene que combatir. Por eso que el tema va a ser muy complejo. Ahora, antes de que el que está escuchando esta charla diga, me suicido porque no tiene solución, siempre hay una solución cuando hay voluntad. Lo que me parece que no está establecido en la sociedad argentina es la voluntad de cambiar el sistema. Y aquí viene lo que usted apunta, es decir, un sistema que dé ejemplos. ¿Y cómo hacemos para que un sistema dé ejemplos si se repiten los mismos? Es decir, ya no llega al más capaz, sino el que tiene recursos económicos. Bueno, a ver, yo no quiero dar nombres, Por eso, cuando a mí me presentan y dicen especialista en seguridad, a mí la verdad que me pone un poco incómodo, porque yo trabajo en temas de políticas de seguridad. La especialista es otro, pero hay tantos que se autotitulan especialistas y ocupan cargos que después sus impericias, sea por buena voluntad o por mala voluntad, lo paga el ciudadano común con la vida en la calle. Entonces, y nadie se hace cargo de eso. Entonces, como usted dice, ¿por qué no ponemos a la gente que realmente sabe de estos temas en lugar de pagar militancias o favores políticos y le damos cargo a gente que a lo mejor con buenas intenciones no está capacitada? Usted no podría manejar el Ministerio de Salud o un hospital a alguien que no está capacitado. Además, no lo aceptaría. Esto es lo que yo digo, cuando una persona acepta cualquier cargo, está empezando por violar a sí mismo, con tal de resolver su problema personal, no le importa dónde se sienta y que le paguen un sueldo, y así estamos, ¿no? Pero lo que pasa es que el que llega al área de seguridad o a defensa, que tienen que manejar instituciones verticalistas, es muy fácil dar órdenes, porque el que se le retoba o le dice que no, usted directamente lo pasa de disponibilidad o lo echa. Entonces, todo el mundo se verticaliza, y aún la orden siendo más arbitrarias o inoperante, y hablo con conocimiento de causa, la terminan cumpliendo, porque en definitiva, si paso retiro, mi salario se va a reducir en un 50%. Este es el instrumento que esa persona que no es idónea tiene a su favor para poder aprender el oficio dando órdenes a gente que tiene más experiencia que él. O, por ejemplo, que el comisario mande a una persona, cuando no recaudó lo que le pidieron, a hacer una guardia en una villa, o que la manden a perderse el supernumerario, es decir, las horas extra. Es decir, cuando se administra el poder discrecionalmente. Por eso un señor en la provincia de Buenos Aires, que es el encargado de pagar supernumerarios de la policía de la provincia, declaró, muy suelto de cuerpo, que tiene 6 propiedades, ¿no? Y a él, a él no le pregunta cómo las consiguió. Con el sueldo de comisario no se puede comprar 6 propiedades. Miguel, permítame que le comente una cosa. También hay una gran cuota de responsabilidad en la sociedad argentina. Y le voy a explicar con dos casos que usted lo va a entender. Primero, cuando denostaron las instituciones por una razón política histórica terrible de la Argentina, todo el mundo miró para otro lado. Bueno, eso ya pasó, esa historia en algún momento de alguna manera va a haber que cerrarla. Bueno, eso es otro tema. Pero cuando la gente le pegaba a la policía, y decían, bueno, está bien que le peguen a la policía. Ahora tenemos una policía que la gente dice, uy, mira qué policía que tenemos. Sí, perdón, sí, esa sí, es la consecuencia de todos estos años, donde hoy la selección se hace por cantidad y no por calidad. Entonces usted se encuentra hoy con un agente policial que en otras épocas no hubiera ingresado. O sargento, y usted con esta policía de hoy tiene que resolver la problemática. O sargento que tiene un estado físico lamentable que no pueden correr 10 metros. Pero escúcheme, pero ese es el tema. Y además está recargado de servicio porque el sueldo no alcanza, y porque entonces el hombre no practica tiro, entonces los tiroteos son verdaderos desastres. Es decir, por eso le dije al comienzo, es un tema sumamente complejo. Le voy a contar un episodio del delito que lo viví ayer. En un momento determinado en Gaona, ayer, una camioneta volcó y a la altura de Pasando Morón, entre Ituzaingó y más adelante, estaba el tránsito totalmente parado. Entonces, había que salir por la mano donde habitualmente se ingresa a la autopista. Usted sabe que han puesto una especie de pinche que se levanta para que usted no salga de contramano y no evada el que paga el tributo del peaje. Sí, sí, sí. De pronto, un jovencito con la camiseta de Boca puso una tabla sobre estos puños, se paró y cobraba 5 pesos. Y adelante de nuestro pasaron más de 50 aviones, atrás había otros 100 autos. Inventó en 5 minutos una solución a un problema real de tránsito. Llegaron 2 motos de la gendarmería y siguieron de largo. No sea cosa que arruinemos el negocio. Es decir, estaba este muchacho allí cobrándole a la gente para que no rompiera su cubierta, si no, no se puede pasar. Al revés, puso una tabla, una simple tabla, y por ahí pasaban los autos cotizándose cada uno 5 pesos de lo que pasaba. Una cosa que usted no sabe si reírse, llorar, pero es la creación inmediata del ingenio popular en una sociedad que no tiene ley. Bueno, yo le voy a decir otra cosa. Vamos a suponer que esos 2 gendarmes que pasaron en la moto no quisieron arruinar el negocio. Pero yo le digo también qué es lo que pudo haber pasado. Esos 2 gendarmes de golpe quisieron intervenir. Respuesta del menor: vos que te metés y yo soy menor, ¿no es cierto? Bueno, primer tema. Segundo tema, llaman al juzgado de turno. ¿Qué está pasando? Y un joven está cometiendo un delito. No, está cobrando 5 pesos, puso una tabla. Sí. Bueno, pero es algún delito. Sí. Mire, yo le voy a contar otro episodio. Sí, sí, le voy a contar varios episodios. 2 o 3. 1. corte de ruta. Un funcionario de una determinada fuerza llama al juzgado, le dice no, y la respuesta del juzgado, no criminalice la protesta. Lo llama a otro juzgado y le dice, bueno, ¿están cortando la ruta? Sí. ¿Es un delito? Es un delito. ¿Usted no tiene que actuar? Sí. Y si usted no actúa, es incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, porque el lugar estaba donde convergían distintas jurisdicciones de los juzgados de turno. Ese funcionario estaba preso, porque si actuaba, criminalizaba la protesta. Y si no actuaba, era incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Póngase en los pantalones de ese oficial. Que no sabe qué resolver porque lo indefinitiva, no, claro, lo resuelva. Claro, lo viven confundiendo, se tiene que dejar agredir porque si saca el arma lo procesan. Pero le cuento otro episodio, la misma gente en la gestión anterior, gobierno que se fue el año pasado, la misma gente que ponía las fuerzas de seguridad en este tema de operativos de saturación, es decir, la misma gente del Ministerio de Seguridad que ponía a los funcionarios en determinadas villas de emergencia por los operativos de seguridad, era la misma gente que iba a las villas, a determinados lugares de la villa, y le decía, cuando estos tipos actúen, acá tienen el 0800, y la misma gente le decía, ¿cómo neutralizar la acción de esos mismos funcionarios que ellos mismos estaban poniendo en funciones? Somoza, es muy loco esto, Grangel. Somoza, estamos perdidos. Yo creo que estamos contribuyendo al suicidio en masa. Hagamos algo para que la gente que nos escucha tenga optimismo. Bueno, yo le cuento la última. Fíjese en cuando hablamos de la sociedad. Yo hablaba recién de la sociedad y esa suerte de yo no me meto con lo que estaban haciendo con las instituciones. Pero con esto no estoy justificando absolutamente nada. Pero yo he visto, y ustedes seguramente también, que cuando han detenido un delincuente infragante delito, la misma gente, no le pegues, no ves que es un pibe, pobre tipo, es un discurso histérico. Bueno, primer tema, entonces el primer tema que descubro con esta charla es la educación. Segundo tema que descubro es la inseguridad como consecuencia del fracaso de la política y del fracaso de la justicia. Y tercera cuestión es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sabe qué? Y además el fracaso de los valores, Miguel Ángel, no hay valores. Bueno, lo saludo, doctor. Gracias por llamarme. Un abrazo. Muy bien, adiós. 8 de la mañana, 51 minutos. Es tan difícil que exponemos lo que todos sabemos y ninguno tiene una solución. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Ayer me contó un despachante de aduana, Diego, un negocio realmente insólito, pero no sé si será cierto, supongo que debe ser. Pero hay montones de negocios con los despachantes de aduana. Fíjate lo que me contaba este despachante, que entre paréntesis, mientras comía lo hizo y se despachó varios platos. Me contó que un señor importó un contenedor de zapatos, lleno de zapatos, todos del pie derecho. ¿Todos del pie derecho? Sí, entonces llegó a la aduana, nadie lo retiró, fue a remate. Sí. ¿Quién va a comprar un contenedor que tenga solamente el pie derecho? Nadie. Lo compró él, único ofertante. Después, a los meses, 3-4 meses, importó otro contenedor. Todos pie izquierdo. Todos pie izquierdo. Hizo exactamente lo mismo y armó los pares de zapatos con un costo casi ínfimo y lo compró más barato de lo que salía pagar el derecho para ingresarlo a la Argentina. ¿Qué me contás? Echa la ley y echa la trampa. Pero hay que tener creatividad, ¿no? No, por supuesto. Si hay algo que somos creativos los argentinos es para hacer esas cosas. Bueno, este despachante de aduana que estaba... Yo pasé y lo saludé, estaba comiendo en una parrilla. Nos conocíamos de antes. Espero que esté escuchando porque no sabía que tenía este programa. Si está escuchando, que no coma tanto porque le va a hacer mal, ¿no? El colesterol le va a subir. Seguro. 8:54. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 17.4 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Chuzano de Derrensis. No, quería opinar sobre la tragedia, el desenlace este de Moreno, ¿no? Los chicos muertos. Fallan los padres. Ayer yo he visto... Perdón, hay un dato que me llama la atención. Le están echando la culpa a la municipalidad, pero la verdad que las redes sociales no la puede controlar el municipio. Se han citado por redes sociales y donde hay una fiesta de este tipo, lo que tienen que interceptar, mirar y fijarse es la Policía Federal, la autoridad de aplicación, o la, en este caso la Policía de la Provincia. ¿Por qué? Porque saben que estas fiestas, que están prohibidas por otro lado, se usan para vender droga, se usan para negociar droga, y además decían ir armados y con drogas a la fiesta. Quiere decir que si el municipio tendría que haber estado atento a las redes sociales, mucho más tendría que estar atento a la policía. Claro, pero el que dice eso debe estar psiquiátrico, porque ¿cómo puede ser que incite a todo eso lo que usted está diciendo? ¿Cómo? Que el que incitó a eso debe estar psiquiátrico, porque ¿cómo puede una persona...? No, ya declaró y dijo que se le fue la mano. No, claro. Ahora yo digo una cosa, yo de hecho en relación a los padres, no sé si se he equivocado yo, una... Ojo, y estaba lleno de menores, ¿eh? Claro, yo por ejemplo me refiero a esto, la madre que buscaba a ese chico que de 14 años que era el único desaparecido, se pone a hablar con la periodista, si ustedes le dicen eso, no deja, no se va en pijama a buscarlo. Bueno, porque ahí está el tema también de lo que hablábamos recién con el doctor, es decir... El tema de la educación, porque ¿cómo se educa hoy a una criatura? Claro. ¿Y cómo se hace para evitar que el chico, aunque no sepan los padres, se meta en internet o tenga su correo, claro, o tenga su Facebook, tenga lo que tenga que tener, y se enganche en una cosa que no saben que termina, ¿no? Claro, es imposible. ¿Cómo se arregla en un país donde, cambiando un poquito de tema, si me permite, Renzi, cuando un escribano, usted está escriturando una casa y le dice, vale tanto, pero póngale mucho menos, así paga menos impuesto usted también? Y bueno... Y después ponemos la plata en la Bahama. Tiene razón el presidente uruguayo cuando dijo eso de nosotros. Chao. Gracias. 8:56. ¿Quién es? Hola, de Renzi, buen día. Aquí Bernardo de Jauregui. ¿Quién habla? Bernardo de Jauregui. ¿Quién? Bernardo de Jauregui. ¿Bernardo? Sí, de Jauregui. Ah, el del zorro. Bueno, escúcheme, ¿no? No, pero yo... Usted dijo del asado, mire, Bernardo ya no puede comer más asado, le dijo el médico que no, ya carne, nada. Diego dice que ya se cansó de comer achuras, que no piensa comer más carne. Cecilia me dijo que hasta Jauregui no va, que muy lejos, que no lo deja el novio. ¿Qué hacemos entonces? El pernil ya está casi listo. ¿El qué? El pernil de cerdo que van a comer. No, cerdo no. ¿Y sí? No, si no es cordero no voy. Bueno, escúcheme, yo tengo... No, pero no me cambie el tema. ¿Vamos a ir o no vamos a ir? Sí, tenga un poquito de paciencia. No, ¿qué paciencia? ¿Qué está juntando la moneda? No, vamos, no, nosotros no, compramos un cordero que se compra barato ahí. En Golden se compra barato al lado de la colonia. Sí. Está engordando el cerdo para hacer el pernil. y lo hacemos en el Club Timón, así no molestamos a su señora. Escúcheme una cosa, no hay señora, así que está todo bien. Escúcheme... No, ya va a estar. Estoy arreglando, lo voy a decir al aire, unos problemitas de salud, pero ya está. ¿Usted tiene problema? Sí, sí. Bueno, entonces cúrese y hagamos una cosa. Estoy en eso. Cuando se cura, Cecilia lo invita y hace un té en la casa y vamos todos para la casa de Cecilia. No, estoy en eso. Tengo que sacarme una hernia que me molesta. Es una pavada. Sí, una pavada que me cuelga, no sabe. Es antiestético. No le pregunto dónde, porque bueno. Acá escucha medio pueblo la audición suya. Entonces ya me van a. Escucha medio pueblo porque son pocos. Escuche. Es latino de usted, nada más. Uno en Cortina y otro en Jauregui. Escúcheme una cosa: el tema es así. Si hacemos. Hay algo muy, muy bueno que dijo usted y yo le voy a completar. Si hacemos un análisis de todas las personas con muy buenos sueldos, póngale 100.000 pesos mensuales, que no pueden explicar cómo tienen propiedades de $1.000.000 y hacen una vida de otro tanto millón anual, y hablamos de policías, comisarios, subcomisarios, sacerdotes, políticos. ¿De dónde, cómo hicieron? No pueden explicar cómo hicieron ese... Menos mal que lo dijo periodista, nos salvamos. No, periodistas también. ¿Alguno que tienen en Miami, dice usted? En Miami, en Le Parc, o sea, en lugares donde... Es cierto. Bueno, digamos... Bueno, ojo que algunos son lo disimulan por medio de ese hincha de colegiales, de está bien. Y entonces nadie dice, bueno, tiene... Y ese es un aspecto, un punto. El segundo tema, el hablar de la falta de preparación de la policía, tanto de la policía, la gendarmería, la fuerza de seguridad, es algo que evidentemente está programado, pero ¿de dónde viene el programa? Para un partido de fútbol hay que pagar adicionales. ¿Por qué si ese señor cobra su sueldo del erario público hay que darle un sobresueldo? Claro, porque ese invento se hizo porque se cobraba poco y tenía que trabajar horas extra. Entonces inventaron eso, ¿no? Bueno, pero yo le pago las horas. Entonces aparece ahí el concepto de policía privada. Yo tengo plata, soy un banco y tengo policía. Claro. Soy un pobre comerciante que tengo, una mercería y no tengo seguridad. Yo le pago horas extras y punto. Bueno, me tengo que ir. Adiós, suerte. Chao. 9:00 a.m, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es ahora 9:01, 17 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. Se conoció una nueva investigación, esta vuelta en las Bahamas, donde aparecen con cuentas en el exterior Macri, Roca, Soldati, Bulgeroni, Urnequian, Blaquier, los hijos del exalmirante Macera y también del expresidente Fernando de la Rúa, entre otros tantos conocidos. Hay 543 argentinos con cuentas en las Bahamas. Los ingleses organizan a través de los embajadores en Brasil, Uruguay y también en Chile un concurso para que estudiantes de esos países se presenten haciendo un video de qué piensan los vecinos de la Falcán para ir invitados los que ganen a visitar la ocupación de los piratas en territorio argentino. Porque me gustaría conocer a la Falcán, un video de un minuto y en inglés. En Estados Unidos sigue la violencia racial. Ahora hubo muertos en Carolina del Norte. Están de paro 80 hospitales municipales en Buenos Aires. Hoy y mañana continuarán las medidas de fuerza. 3 minutos pasaron de la hora 9. Mañana el confederal de CGT y el sábado se realizará desde las 9 de la mañana la reunión de los movimientos sociales y la pastoral social en el mismo edificio. Un dirigente de UPCN fue paliado en Neuquén por la policía en una marcha para pedir mejoras salariales y recomposición en la escala de los empleados que no estaban nombrados. el deporte por Radio Belgrano. Se conocen horarios y árbitros para la fecha del fin de semana en Primera División. El viernes 21:15, Olimpo de Bahía Blanca va a recibir en el Carminati a Godoy Cruz de Mendoza con arbitraje de Nicolás La Molina. El sábado a las 14, Newell's Old Boys de Rosario con Atlético Tucumán, Ariel Penel. 16:15 para Atlético de Rafaela, Rosario Central, Mariano González. A las 18, Vélez recibe a Racing, Mauro Vigliano el árbitro. A las 20, Independiente con Tigre, Fernando Espinosa. 20:15, Huracán con Sarmiento de Junín, Fernando Rapalini. El domingo a las 14, en el Estadio Ciudad de la Plata, el único puntero, Estudiantes de la Plata, recibe a Temperley, arbitraje de Federico Beligoy. A las 15, Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Darío Herrera. 15:45 en el Kempes, Talleres de Córdoba, Banfield, Juan Pablo Pompey. A las 16, Patronato de Paraná, San Lorenzo, Jorge Baliño. Finalmente jugarán los dos a las 18, Boca y Lanús. Lanús pasó del sábado al domingo, va a jugar a la misma hora que Boca. En principio había pasado Lanús, había sido programado para 17:50. Dijo el presidente Lanús, Nicolás Russo, que él mismo pidió que lo pusieran a las 18 para que los de Boca no lloren por 10 minutos. Lanús y Aldo Civi de Mar del Plata entonces juegan a las 18 con arbitraje de Germán Delfino y a la misma hora Boca Quilmes, arbitraje de Néstor Pitana. Así los dos tienen el mismo descanso para llegar al partido de Copa Argentina del día 28. A las 20, Defensa y Justicia va a recibir a River, arbitraje de Diego Aval. El lunes a las 19, Arsenal de Sarandí, Gimnasia Grima La Plata, Silvio Truco. 21:15, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe, Luis Álvarez. En Boca se supone que Suki será local como volante derecho. Quedó conforme el técnico Guillermo Barros Echeloto con su última actuación. Por su parte, Fernando Gago, que se recupera de una lesión, ya está haciendo fútbol ahora, integrado al plantel de la reserva. Para ese partido del miércoles, por octavos de final de Copa Argentina, y quedó para el día 28, frente a Lanús en Mar del Plata, comienza la venta de entradas el próximo lunes y martes de 10 a 19 en la sede de la Liga Marplatense. En Racing, ante Vélez, volverá el delantero Lisandro López, que ayer marcó el único gol en la práctica ante los suplentes. También vuelve Iván Pilliut, entra por el ahora lesionado Gastón Díaz. El técnico Cielisti mantiene una duda en el medio campo si va a jugar Cerro o el Pulpito González. Dos mediocampistas están lesionados, Ezequiel Videla con una distensión, una molestia en el tobillo, y Santiago Rosales con una sobrecarga muscular. Se confirmó por Copa Argentina que Racing y Gimnasia de Grima La Plata jugarán el 9 de octubre en Mar del Plata, hora 20:10. En el fútbol internacional, la fecha en España, la quinta fecha que continuó, hoy se va a completar con tres partidos. El puntero Real Madrid conservó la delantera al empatar como local 1-1 con el Villarreal. Sergio Ramos anotó para el Real Madrid, Bruno Soriano para la visita. También empató el Barcelona 1-1 con el Atlético Madrid. Ganaba el Barcelona con gol de Iván Rakitic, lo empató el argentino Ángel Correa. Por su parte, Lionel Messi fue reemplazado por una molestia muscular en el momento. Después, el informe médico del Barcelona habla de rotura muscular, muslo, pierna derecha, 3 semanas de inactividad. Se pierde 2 partidos de Liga Española con Sporting Gijón y con Celta de Vigo. 1 de la Champions con el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Y los 2 partidos de eliminatorias de Argentina frente a Perú y Paraguay. En otros partidos en España, Real Sociedad frenó a Las Palmas, le ganó 4-1. Bilbao venció al Granada 2-1. Celta de Vigo le ganó al Gijón 2-1. Hoy completan Deportivo La Coruña con Leganés, Osasuna con Español y Valencia con Alavés. Real Madrid mantiene la punta con 13 unidades. Ahora el escolta es el Sevilla, que tiene 11. Barcelona está con 10 puntos. En el fútbol francés, el Mónaco no pudo escaparse y ahora comparte la punta con el Paris Saint-Germain, porque el Mónaco ayer fue derrotado por 4-0 por el Niza. Hubo 2 goles del italiano Mario Balotelli. En Inglaterra, por la FFL Cup, pasó de ronda el Manchester City con victoria 2-1 sobre el Swansea. pasó también el Manchester United, victoria 3-1 sobre el Northampton, y pasó el Tottenham Hotspur con goleada sobre el Gillingham 5-0. El quinto gol fue anotado por el argentino Eric Lamela. Más goles de argentinos en el fútbol sudamericano, en este caso Lucas Prato marcó para Atlético Mineiro, que empató 2-2 con el Ponte Preta y pasó de ronda en Copa de Brasil, porque habían empatado el partido de ida 1-1 y por mayor cantidad de goles visitantes pasó el Mineiro. En Ecuador, un gol de Maximiliano Barreiro para el Delfín, que empató 2-2 con el Deportivo Cuenca, y goles de Cristian Huanca y Marcos Mondaini para el Emelec, que goleó al River de Ecuador 5-0. En el tenis internacional, avance masivo de los argentinos en el Challenger de Santos en Brasil. Victoria del rosarino Renzo Olivo, que le ganó al brasileño Fabiano de Paula 6-3-7-5. En choque de argentinos, Máximo González le ganó a Juan Ignacio Londero 6-2-3-6-6-4. En otro choque de argentinos pasó Guido Andreozzi, que le ganó a Facundo Menos 6-2-6-2. Hoy, bueno, además de Andreozzi, Olivo y Máximo González, que pasaron de ronda, hoy se presentan otros tres argentinos. No antes de las 11 de la mañana, el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al local Fabricio Neis. No antes de 12 y media de la mañana, el rosarino Facundo Báñez frente al brasileño André Gem. Y no antes de las 14, el entrerriano Agustín Velotti frente al colombiano Gonzalo Escobar. En el golf internacional, hoy comienza lo que sería la última etapa del FedEx Cup, algo así como el Master de los 10 mejores jugadores del año. El argentino chaqueño Emiliano Grillo, que participó y consiguió diploma en los últimos Juegos Olímpicos, arranca noveno, tiene una posibilidad matemática de ser campeón de este torneo, que entrega al ganador un premio de 10 millones de dólares. En 1947, durante el gobierno de Perón, la Iglesia Católica creó en San Nicolás la nueva diócesis. El Papa Francisco termina de aceptar la renuncia porque llegó a los 75 años de Monseñor Horacio Sabino Marchetti, que renunció como obispo de Santo Tomás de Corriente, el obispo de Santo Tomás en Corriente, que ahora se hará cargo del obispado de San Nicolás de los Arroyos. El obispo nombrado, un santafesino de 62 años, es Monseñor Hugo Norberto Santiago, que se hizo sacerdote el 19 de diciembre de 1985 y que llegó a el obispado el 10-3 del 2007, cuando fue nombrado por el Papa anterior a el actual como obispo en la diócesis argentina. Nuevo obispo entonces en San Nicolás de los Arroyos, porque llegó a los 75 años quien ejerce hasta este momento ese obispado. Desde Buenos Aires para el mundo, Allende. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 18 grados 4, la temperatura llegará hoy a 26. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Es la hora 9:13 minutos. Para este 22 de septiembre hay que decir también que se entregaba la patente de cucurucho del helado. ¿Sabías eso, Diego? Sí. En 1903 se inventaba el cucurucho. Qué cosa seria, ¿no? Y fue una de las ideas que tuvieron los panaderos de aquella época, que lo primero que empezaron a hacer fue el barquillo, que te acordás que cuando éramos chicos pasaba el barquillero por los barrios. Cierto. Tirábamos la ruleta para ver si pagábamos uno y nos llevábamos cinco o cuatro o dos, y siempre salía uno.

8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Señora. Bueno, finalmente el Senado aprobó por unanimidad el reclamo por la soberanía de Malvinas. Y sobre este tema tenemos en línea al senador, que fue el autor de la declaración, senador del Frente para la Victoria por Formosa, José Miguel Mayans. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda en este momento, senador. Bueno, Mayans, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, primero está bien la resolución tomada, pero evidentemente uno está muy preocupado por los dichos de la canciller. Y ahora por los dichos del presidente, que no solamente dijo una cosa y después se desmintió, sino que ahora estamos absolutamente en una situación de tener que salir a explicar a la población todo el tiempo que con los ingleses la negociación siempre es trunca, porque jamás van a negociar la soberanía por las buenas, como han hecho históricamente en el mundo, ¿no? Bueno, mire, de hecho que es una usurpación, y que nosotros hemos tenido en ese sentido respuesta tanto por el Mercosur como por el la UNASUR, también por la digamos por los países que integran la América Latina y el Caribe, o sea por la CELAC y por Naciones Unidas, por Naciones Unidas, resoluciones realmente que establecen de que a la Argentina le asiste el derecho de las Islas Malvinas. Bueno, nosotros de principio habíamos tratado una ley acá en donde buscamos cuidar los intereses de la República Argentina en cuanto a la explotación ilegal que están haciendo tanto de los recursos renovables como los no renovables, en el caso de esto que están inclusive adjudicando áreas, digamos así, de pesca para o de buques de otras banderas, ¿verdad? Así que bueno, nosotros lo que hacemos es ratificamos nuestra posición con respecto a que las Malvinas son argentinas y que obviamente que es parte de nuestro territorio. Inclusive cuando se presentó el tema de la plataforma submarina también fue reconocida por las Naciones Unidas, y obviamente que es un enclave colonial en pleno siglo XXI que es inaceptable por la comunidad internacional, ¿verdad? Además hubo un referendo ahí que hicieron los ingleses, pero que le preguntaron a los propios ingleses si estaban de acuerdo que con los ingleses sigan administrando la isla, así que no tiene ningún valor eso, y no pueden tampoco pedir el principio de autodeterminación, sí, del pueblo, porque tienen prácticamente la misma bandera. Senador, entonces, todo eso lo conocemos. El tema preocupante ahora es el futuro, tremenda confusión que hay también en decisiones del propio Senado que usted integra, fíjese lo que ha pasado en esta votación que han hecho. Yo no sé cómo votó usted, pero hubo 48 votos a favor de la reforma de la ley de obra pública, donde se va a permitir que si hay un caso de controversia con una empresa extranjera, vayamos a tribunales extranjeros. No sé si usted votó a favor o en contra, ¿no? Bueno, mire, el tema es así. Las empresas que en este caso, por ejemplo, esto ya también fue en el tiempo de Néstor Kirchner, ¿verdad? Cuando se pidió el financiamiento de las represas que financian tanto la República Popular de China como en el caso de Rusia, obviamente que no aceptan los tribunales nacionales para el caso de la controversia. Y esto generalmente en este tipo de créditos que son que financian obras que son grandes, generalmente la controversia se resuelve en un lugar tercero, o sea, en un país tercero. Nunca, ni en Rusia, ni en la Argentina, o ni en Rusia, ni en China, ¿verdad? Entonces buscan un tribunal neutral, de modo que si se produce alguna controversia, obviamente que Claro, pero Mayán, discúlpeme, usted va a coincidir conmigo que justamente por hacer esas concesiones terminamos como terminamos en Nueva York, y no fue como no fue con el tema de la deuda externa, ¿no? Bueno, no, fue con el tema que la última parte de los 7% de los holdouts, que obviamente tuvimos allí más que nada un fallo político, porque habiendo resuelto más del 70% del problema de la sí, deuda, sí, está bien, teníamos razón nosotros, pero nos fallaron en contra. ¿Y quién le dice ahora, senador, que en una obra pública entre un conflicto no lo van a fallar en contra igual? Bueno, pero el tema es el siguiente: si usted quiere financiar una obra, por ejemplo una represa, y el país que le quiere dar el préstamo pone una cláusula por si se produce alguna controversia, ¿a usted le parece que el país va a admitir que sean los tribunales nacionales? Yo creo que en la mayoría de los países del mundo se aplica el criterio de la cuestión nacional. Lo que ocurre es que aquí, cuando se hizo una concesión ya sobre la deuda, después todo lo que viene atrás parece fácil, pero realmente, usted, pero yo le pregunto, ¿usted cree que la represa Ceperní y la represa Kirchner no se harían igual por parte de los chinos si fuera la justicia argentina? No, no, no, no, pasa por ahí el tema. Pasa porque cuando hacen el acuerdo, ¿verdad?, el país que otorga el crédito exige... No, pero está bien, pero yo le pregunto, ¿usted cree que el crédito no vendría si no fuera por la justicia argentina? Yo creo que vendría igual. Y no, mire, yo creo que es parte de la de lo que pretende el país que otorga el crédito. No, claro, lo que pretende el extranjero, sí. Un lugar neutral en donde resolver. O sea, nosotros tampoco aceptaríamos que sean los tribunales chinos, ¿verdad? Le cambio el análisis, senador. Sí. Los 14 senadores que se opusieron, entre ellos algunos peronistas, sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo habría que verlo? Es decir, ¿los equivocados son ellos o son ustedes? No, mire, esta resolución, hubo una resolución por parte de Néstor Kirchner al inicio de su gobierno, que para llamar inversiones, inclusive en el tema de las controversias, de acuerdo a cómo esté otorgada la línea de crédito, se pueda resolver en tribunales neutrales. Y si no, las personas que otorgan o los países que otorgan los créditos directamente no aceptan hacerlo. Ahora te dice, bueno, si no querés resolver el tema en un lugar neutral, obviamente que no van a aceptar financiar alguna obra de importancia, ¿verdad? Mire, se ha hecho en el gobierno anterior, se ha hecho y se ha tomado decisiones de que en caso de controversia sea la justicia inglesa en tribunales franceses. Mire dónde hemos llegado, ¿no? Bueno, hay unas cosas que realmente... se han hecho y que obviamente no han terminado bien, pero en este caso, por ejemplo, de la obra pública, obviamente que los países que financian reclaman un tribunal neutral y después depende de nosotros de aceptar o no eso. ¿Usted cree que esta resolución, digamos, por unanimidad del Parlamento y demás, le prestará al Foninofi alguna atención o nos seguirán ignorando y dirán, en la Argentina se pasan declarando y después hacemos lo que queremos? Mire, para llegar a un tratado internacional tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿no? Sí, sí. O sea, al fijar una postura que es una... Sí, ustedes lo que han hecho con esto es decirle a la Cancillería tienen que pasar por el Parlamento. Exactamente. No, eso está perfecto. Ahora, lo que digo, ¿cómo tomará Foninofi esto? Yo creo que, mire, hoy temprano estaba comentando, terminan de lanzar un concurso, los isleños, para los estudiantes uruguayos, brasileños y chilenos, que en un minuto tienen que hacer un video por qué quieren ser vecinos de la Falkland y qué saben ellos de la Falkland y demás, para que los embajadores del Reino Unido en esos tres países premien a un estudiante cada uno con todos los gastos pagos para conocer el territorio argentino que ocupan los piratas y explicarle a los que limitan con nosotros que ellos son buenos, rubios de ojos celeste y que además viven en la abundancia porque ahora ellos otorgan la licencia de la pesca y si nos descuidamos la del petróleo, ¿no? Bueno, es una estrategia, ¿verdad?, de consolidar el robo que han hecho a otro país. Pero no se olvide usted que nosotros tuvimos un respaldo unánime prácticamente del Mercosur, de la UNASUR. E inclusive la UNASUR está declarado prácticamente el continente sudamericano libre de armas nucleares. Y ustedes saben que en su momento la presencia de la flota inglesa tenía armas nucleares. ¿Sabe, senador, qué me pasa? Que sí. Cuando yo escucho que por un lado está muy bien esa posición que tomaron ustedes y por el otro lado... El mismo Senado dice que vamos a la justicia extranjera ante la obra pública de inversiones en capitales extranjeros, entro en conflicto conmigo mismo. Digo, ¿qué hago? ¿Qué Senado hace? No, mire, en el tema de financiamiento de obras, vuelvo a reiterarle que las personas que otorgan el crédito a las empresas o el país que otorga el crédito siempre reclama un tribunal neutral en caso de controversia. Y después está la decisión del país de decir, bueno, está bien, aceptamos tal tribunal o tal tribunal. ¿Verdad? Que puede ser también un tribunal, no sé, en Brasil o puede ser en el de Nueva York o puede ser el de Francia, bueno, buscan cuál es el que da mayor garantía de imparcialidad y por eso se busca realmente un tribunal neutral, ¿verdad? Mayán, no corresponde a ninguno de los países, ni al que otorga el crédito ni al que recibe. Mayán, el Senado piensa llamar a la canciller porque en diputados Carrió hizo mucho barullo, pero después transó y en lugar de llevar la mancorra para no arruinarle la candidatura... para no arruinarle la candidatura a Naciones Unidas, lo lleva al vicecanciller. ¿Ustedes van a citar a la canciller? Yo tengo entendido que la Comisión de Relaciones Exteriores le va a pedir informe a la canciller sobre este tema. Me alegro, bueno. Pero ante el pronunciamiento ayer, que fue unánime, realmente a mí me parece que este es un mensaje muy claro del Senado con respecto al tema de la explotación tanto de los hidrocarburos como el tema de la licencia de pesca. Que el presidente habló de compartirlo, a mí me parece que bueno, pues, es un desastre que el presidente diga eso. Sí, sí. Senador, gracias por atendernos. Gracias. 9:44, senador Mayán, del Frente para la Victoria. Quedó clara la cosa, ¿no? Es decir, está dentro de los que votó con los 44, que votaron a favor de que sea la justicia extranjera ante cualquier controversia, porque si no, los chinos, los rusos, los norteamericanos, los de Bangladesh y los uruguayos no van a invertir en la Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Vos viste que nos están llenando de pedidos. Latino nos pide que le pasemos un tango y ayer Elsa de Seiza nos pidió un tema. Vamos a cumplir. Pero, ojo, no nos transformemos en pide usted su música porque nos va a volver loco. No, pero vamos a cumplirle con Elsita por lo menos. Sí, pero con Elsa, si con Latino no le demos bolillo. Sí, señor. Después vos te arreglás con Eduardo. Hernán Figueroa Reyes canta algo que nos falta a los argentinos. Unidos. Canto quisiera brotar, hecho sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando. Hecho sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando. Aunque vengan rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. Se hace un grito en el himno argentino, os juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Los laureles que supimos conseguir unidos. ¡Vámonos! ¡Arriba, macho! ¡Adentro! Que nos dejen a nuestra manera disfrutando esta tierra de paz. Los que quieran beber sangre, que se vayan a pelear afuera. Los que quieran beber sangre, que se vayan a pelear afuera. Si peleamos al fin entre hermanos, serviremos de carne cañón, pues la lucha será el odio contra toda la razón en vano, pues la lucha será el odio contra toda la razón en vano. Se hace un grito en el himno argentino, os juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, ahora está pasando por televisión la agresión al dirigente de UPCN en Neuquén. Puede ser que Andrés, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, haga o diga algo, ¿no? Que la oficina de prensa diga algo. Bueno, a ver, se trata de ser o no ser. No podemos hacer una declaración de Malvinas y simultáneamente estar facilitando el medio de aprobación de una ley para que ante cualquier controversia en la obra pública de inversiones extranjeras todo vaya afuera. Porque una cosa que el senador disfiguró recién en lo que decía son los préstamos y las inversiones, y otra cosa es aceptar que el que viene a construir o viene a hacer cualquier cosa tenga derecho de levantar el campamento, decir, ah, no me cumplieron o no me gustó como me miraron, vamos a los tribunales de Bruselas o de donde se les ocurra. Me parece que estamos orinando fuera del tacho. Y la verdad, se trata de ser. Porque, para que me entiendan los muchachos que están tan desesperados por votar algunas cosas, ser o no ser, to be or not to be, muchachos, a ver si entienden. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, decía algo. Digo algo, se cumple hoy un aniversario de Juan José Hernández Aguirre. Nació en Pergamino el 29 de septiembre de 1913, falleció en Mar del Plata el 22 de septiembre de 1974, 7 días antes de cumplir 61 años. Escritor y político argentino que se trasladó muy chiquito con la familia a la capital, el padre los abandonó, vivieron en la casa de una tía y a los 19 años se afilió a la Unión Cívica Radical y Digoyenista y escribió en los periódicos partidarios Debate, Doctrina Radical y La Libertad. Cuando su madre murió en 1933, se fue a Córdoba, vivió en la casa de un tío y después se trasladó a La Plata, donde estudió en esa localidad en Filosofía y Letras. Y en 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, Hernández Aguirre renunció al Partido Radical y comenzó la aproximación al peronismo. Arturo Jaureche lo hizo ingresar como funcionario en el gobierno bonaerense de Domingo Mercante como director de publicaciones y prensa del Ministerio de Hacienda y en 1948 es profesor adjunto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata y también en la Universidad Nacional Eva Perón. Con la salida de Mercante del gobierno provincial, Fernández Aguirre Arregui baja a la capital y se refugia en el medio universitario, manteniendo el cargo en la Universidad Nacional Eva Perón, cuando además de la dirección del Instituto de Historia la ocupa él hasta el golpe de Estado del 55, donde también en esa antes del golpe tenía un programa en Radio del Estado donde reseñaba libros y comentaba actividades culturales. Estamos en el 55, estamos hablando de Arregui, ¿no? Con el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, lanzó en el 64 el movimiento Cóndor junto con otros intelectuales. Bueno, falleció a los 61 años. Bueno, eso de Libertadora, que va a correr por su cuenta. 9 de la mañana, 52 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1980, un día como hoy, Irak invadía Irán y comenzaba la guerra. Entre Irak e Irán, con rusos, norteamericanos, ingleses metidos en el negocio del petróleo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Un día como hoy comenzaba a funcionar el telégrafo en Buenos Aires. Nosotros tenemos muchos años del uso del telégrafo, dijeron un día en el correo, y hasta ahí llegó. El telégrafo pasó a ser un método de comunicación especial y espectacular durante mucho tiempo. Y la verdad que nosotros teníamos la utilización del telégrafo por los ferrocarriles, prácticamente, que vinieron junto con ellos, y se inauguraron en 1875 la comunicación telegráfica, quedó inaugurada en nuestro país. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Posible formación en San Lorenzo para la Sudamericana y de River para la Copa Argentina. Bueno, River para la Copa Argentina, está con todavía una duda en el lateral izquierdo, va a jugar con el arquero Batalla, en la línea de fondo Moreira, Maidana, Mina, Casco o Luis Olivera, D'Alessandro, Poncio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y el ataque con Driussi y Alario. Eso es River para jugar hoy 20-30 con Arsenal por Copa Argentina. Arsenal va con Pellegrino, Vela, Berra, Botinelli, Corbalán, Fraga, Pane, Renzo, Pérez, Veloc, Gonzalo Bazán, Sanabria y Sánchez Otelo. ¿Y San Lorenzo? San Lorenzo todavía tiene alguna duda, pero va fundamentalmente Torrico, Matías Corujo, Angeleri, Caruso, Mas, Belucci, Franco Musi, Ortigosa, ahí probablemente Cauteruccio un poquito más retrasado, Sebastián Blanco como un media punta y de único punta Nicolás Blandi para jugar hoy con el Deportivo La Guaira 19-15 en el nuevo gasómetro. ¿Y me lo deja Bergesio afuera? No, Bergesio suplente. Ah, el suplente. Sí. Bergesio va a entrar 15 minutos, 20 minutos. Si van perdiendo lo van a poner antes, si no, si van ganando lo van a hacer entrar un ratito. Si van empatando también lo van a hacer entrar un rato antes, ¿no? Media hora. Digo yo, dice que jugó bien el otro día 15 minutos, ¿no? Sí, pero un ratito chiquito. ¿Qué? ¿Por 15 minutos? Bueno, la última noticia del interior. En Tucumán cayó el octavo acusado por la estafa millonaria a la delegación del PAMI local. Se trata de Esteban Genco, involucrado en la red que estafó al PAMI y al ANSES durante varios años en la suma de 50 millones de pesos. Miguel. Lo último que tengas, Diego. Lo último, recordar que ayer no pudimos contar la historia, fue el aniversario de Bernardo Houssay, uno de los premios Nobel argentinos, al que recordamos siempre por su excelencia como médico. Muy bien. La tenemos. Noticia de momento en el deporte es la eliminación de Brasil en el Mundial de Futsal, del que ganó 5 de los 7 mundiales y estuvo siempre en el podio. Fue eliminado por penales por Irán, que le empató 4-4 y después le ganó 3-2 por penales. Hoy juega Argentina, 17:30 de nuestro país. Este es el mundial que se juega en Colombia. Va a enfrentar a Ucrania. Mirá vos, se quedó fuera Brasil. Claro, esa es la noticia. Sí, la noticia. No, y la otra noticia que le dimos hoy temprano, la lesión ayer de Messi, ¿no? Sí, eso fue ayer a la tarde. Sí, eso debe estar en todos los diarios del deporte del mundo, ¿no? Sí, sí. Lo de Messi, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, eso sí. El mejor jugador de fútbol del mundo se lesionó, debe ser noticia. Bueno, nos tenemos que ir. La verdad que, escuchando al senador que habló recién, uno tiene una radiografía de cómo somos, cómo hacemos, qué decimos, qué pensamos, más allá de cantar la marchita, más allá de hacer declaraciones antisonantes, a la hora de la verdad, cada quien hace de su vida lo que le parece en ese tiempo y en ese momento, apartándose absolutamente de la doctrina que dice o supuestamente representa. Ayer hubo peronistas que se abstuvieron, 14 que votaron en contra, y hubo, dentro de los 48 que votaron, el bloque del Frente para la Victoria, con kirchneristas y peronistas adentro, que votaron a favor de que los extranjeros sean los responsables de cualquier conflicto que tengamos con los imaginarios inversionistas de Macri en la obra pública. Así está la Argentina de hoy, así nos va, y así son las consecuencias que después no sabemos de qué manera resolver. Hasta mañana. Hey, hey.